Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Hola, buenas noches, ahí, me escucho, sí, ahora sí. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de 321, como todos los miércoles a partir de las 20:30, hoy 20:47 en un miércoles lluvioso, que no, esta lluvia que no se nos va más, que promete irse, ¿no?, dentro de poquito. Este programa que empezamos, como todos los miércoles decimos, con un invitado, una invitada que bueno, amablemente se acerca a la radio y nos trae para convidar, para charlar, para debatir 3 libros, 2 discos y una película. Sí, hoy tenemos una invitada que, bueno, se ha acercado a la radio por diferentes... después vamos a contar un poco cómo es el acercamiento. Marta Zoé, alias Marti, ¿no? Sí, ¿cómo mejor, estás? Mejor, muy bien, mejor como Marti. A ver ahí, a ver, hablar un poco. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está. Bueno, no te escucho, a ver, otra vez. ¿Marti? ¿Así? Ahí está, sí, ahí suena, está bien. Bien. Bueno, Marti, bueno, bienvenida, sí, un gusto que estés en el programa, que estés con nosotros acá en la radio. ¿Habías hecho radio alguna vez? No, nunca. ¿Nunca? La verdad que no. ¿Había así invitada a un programa? Nada, tampoco. Sí, que bueno, fuimos a la radio del centro cuando fue el principio de difundir lo de la autovía, que nos habían invitado, y ahí es como que la vi en vivo. Ajá, pero tengo encuentro. Gente amiga, pero nunca fui. O sea, bueno, es casi un debut radial esto, entonces. Sí, vamos todavía. Inauguramos. Buenísimo. Bueno, Marti, no sé cómo presentarte exactamente, pero no sé si vos te querés definir capaz un poco. Sé que sos docente. Sí. ¿De qué das clases? Filosofía. ¿Sos profesora de filosofía? De filosofía, sí. En secundario. Secundario y terciario. Secundario, sí. Y terciario, sí, sí, sí. O sea, la profe de filosofía. Exacto. ¿Y estudios? Sí, justamente en la Facultad de Filosofía. ¿Sos Filosofía, licenciada? no, profesora. En Profesora. mi caso, sí, de la licenciatura en realidad me quedó colgada la tesis, Ajá. nada más, así como O para sea que está ahí cerrar. nomás. Sí, y tengo, y en realidad empezás a trabajar y como que te alejás, viste, del ámbito, seguía haciendo algunas cosas de investigación, incluso en la cátedra de las prácticas, que es una cátedra común a todas las escuelas de la Facultad de Filosofía. Como profe adscripta, estuve varios años en el área de filosofía y después en la misma área de investigación. O sea, un currículum importante, digamos, Digamos que académico. uno cuando lo empieza a mirar se da cuenta, sí. Y Ah. después sí tengo una carrera de posgrado que también me falta el trabajo final, que la hice hasta hace un año y medio, que es una especialización en la enseñanza de la ética, que digamos Bien. que serían las cosas en las que yo me he especializado, que es enseñanza, y en filosofía práctica, que se llama, que es ética, política, educación, es la filosofía pensada en la interacción con el hoy, por ahí viene. Bueno, y Menos además. metafísica, menos lógica. Menos lógica, ¿no? Lógica, ¿no? ¿Por Sí, qué? enseño Ah, secundario, pero pero no da cuando la vos materia. estudiabas filosofía, como en otras carreras, te especializás en alguna área. Claro. Los que hacen lógica hacen investigación en ciencias, en epistemología, son áreas distintas. Digamos, mi vocación siempre fue más pensar lo cotidiano, ¿no? Usar la filosofía como una interacción con lo cotidiano. ¿Viste Merlí? Sí. Sí, es como la pregunta que me rodea, ¿no? Avanzo y todos vienen y me dicen, ¿viste Merlí? Digo, me encantaría Es la pregunta tener. inevitable, No, digamos. me parece genial que la filosofía entre por otros lugares, como con Darío Zeta también. Me divierte porque a veces uno mira y dice, uy, son cosas parecidas a las que uno plantea en clase. Claro. Qué genial que estaría poder mostrarlas afuera o hacer los espacios. A mí me encantaría hacer un aula abierta. Claro. Que okay, a mi clase normal de los sextos, ponele, puedan venir quien tenga ganas. Pero bueno, la escuela es Es media media, burocrática, sí, cerrada. tiene algunas limitaciones, digamos, ¿no? Pero sí, se pasan cosas en el cole filosofando con los pibes. Es genial. O sea, Qué yo me bueno. divierto un montón. Me imagino. Sí. La verdad que es un espacio de, si te animás, ¿no? De pensar, de debatir y construir argumentaciones, ¿no? Lo que yo apuesto es a que ellos piensen por sí mismos tomando elementos filosóficos, ¿no? Qué No hago bueno. historia de la filosofía. Buenísimo. Por Me lo menos es gusta. lo que yo pretendo. Che, y bueno, pero lo que podemos decir también es que también, además de toda esta actividad académica, de docente, ¿no? Tenés una actividad importante dentro de la Asamblea de Casa Grande, ¿no? Exactamente, Sos vecina de sí. Casa Grande, tenemos Sí, que estoy decirlo, en mitad ¿no? de camino. En unos Estás días ya ahí. soy definitiva. Ahí está. Sí, digamos, yo soy de la falda de toda la vida, ¿no? Mi familia es una de las familias pioneras de la falda. Ajá. Y no lo digo así como soberbiamente, Orgullosa. sino no, reconociendo lo que a uno lo constituye. Claro. Mis abuelos paternos, sus padres vinieron cuando apenas empezó a armarse la falda, ¿no? ¿Qué sé yo? Poner los herreros, hicieron la primera cortada de ladrillos, hicieron el primer cine de la falda. Y los otros, que es un apellido más raro, pero es común, el García, ellos vinieron al Eden Hotel y aprendieron el oficio y eran 10 hermanos y construyeron 11 hoteles, Mira, ¿no? no le fue mal, digamos. Era otra época también, Claro. ¿no? Quedan pocos como propietarios de hoteles, la mayoría los compraron sindicatos o cosas así. Pero en breve serás ciudadana Sí, plena, de Casa plena. Grande, Pero digamos. tengo familia en Casa Grande, Ahí aunque no está. tenga gran relación, ¿no? Ahí está. Que es los Burgio, Ajá. Mansuti, porque como mi abuela era García, eran casi todas mujeres, al casarse lo que se conocen son los apellidos de los hombres y se pierde Claro, se mi pierde el apellido de la conexión. mujer, sí. Entonces, Encarnación García de Burgio Hay cosas que hay que es cambiar la y bueno, primera. estamos No, en sí, eso. responde a otro modelo, ¿no? Estamos en eso, digamos. Así que bueno. Es una lucha, es otra lucha, digamos. Sí, tal cual. Sí, Pero bueno, larga. estás militando, no sé si la palabra es militando, pero estás Sí, participando está bien. Yo activamente coincido con de eso. la Asamblea Vecinal de Casa Totalmente, Grande, sí. ¿no? Con este tema que se ha formado a raíz del tema este de la autovía, ¿no? Que nos tiene tan preocupados acá los vecinos de todo el valle. Y por qué no el resto también, ¿no? Porque Perfecto, sí. tendría que molestarnos a todos, ¿no? Esto, pero. Sí, en realidad me sorprende la cantidad de gente de otros lugares que está preocupada, que nos apoya, que se manifiesta. Sinceramente no somos solo los del Valle Punilla, ¿no? Claro. Y ahora se viene la audiencia, ahora el viernes, El viernes, que sí. se viene complicado el tema, ¿no? Ya el juez ya Sí, la verdad que hizo en lugar al esto amparo, ¿no? sí, no soy una experta jurídica. Tengo, digamos, creo que todos tenemos ciertos criterios para pensar esto. Que un juez se refugie en una ley que podría haber obviado, porque es decisión de él apelar a, no me acuerdo a qué artículo, que le permite declararse incompetente y pasarlo a cruz del eje, Se ¿no? Pero declaró incompetente el juez, mirá esa vos. es una decisión. Él podría no aplicar eso, Claro. ¿sí? pero bueno, lamentablemente se lavó lo hice. Las manos, digamos, básicamente. Bastante pilato la cosa. Claro, sí, no sí, digo, sí. Lo estuve conversando con un amigo abogado y me explicó, me hizo la referencia, me dice, es una decisión, ¿no? Creo que se perdió este juez el momento histórico de marcar una línea de coherencia. No se jugó, no, no se jugó. No, no, pero digo que... Igual estamos acostumbrados a jueces que no se juegan, sí, digamos. Sí, pero ¿no? Está bueno ser conscientes de que son decisiones de sujetos y no son poderes divinos, ¿no? No estaba atrapado en una encrucijada, igual, al contrario. ¿Alguna presión que tenga haya tenido externa, digamos, del poder político que haya influido, quizás? No, no sé, la verdad que no. Creo que, como toda cuestión legislativa, siempre cito a una amiga abogada, colega del cole, que es, siempre me hace pensar mucho, que ella explica que la administración de la justicia no es la justicia. No hay que confundir eso. Y esto es administración de justicia. Claro. ¿Sí? Donde podés... Siempre hay un hombre eligiendo qué va a mostrar y qué no va a mostrar. Entonces, no es que era el único procedimiento que podía apelar, era una posibilidad. Eligió esa, se perdió el momento histórico de posicionarse éticamente en relación a nuestra realidad. Se lo perdió, lamentablemente. Ahora vamos por la audiencia, el viernes a partir de las 9 de la mañana, la audiencia pública, de paso invitamos a todos los vecinos, ya que estamos, ¿no? Este viernes 11 de mayo va a haber una audiencia pública en Santa María de Punilla. No recuerdo exactamente cómo se llama el lugar. No, yo tampoco. Es un club, pero sí. Bueno, después si lo buscamos lo vamos a mencionar pasamos. Para que la gente que esté escuchando y se quiere sumar a esta audiencia, que sería importantísimo que vaya mucha gente. Sí, hoy escuché tanto afuera como adentro, ¿no? Sí, de los compañeros que fueron a la legislatura, en el momento que habla la legisladora Liliana Montero, que la verdad que argumentó muy bien planteando una coincidencia con nosotros de suspender la obra y suspender la audiencia por todas las irregularidades que hay. Ella dijo que ya había 900 inscriptos. Wow. Es mucha gente, sí. Yo acá tengo, por lo menos espero, que el gobierno esté a la altura de las circunstancias y nos garantice a los ciudadanos lo que la ley dice, que es el derecho a expresarnos públicamente en la asamblea y que en la audiencia, perdón, y no que se tome alguna decisión por algún artículo que impida que todos los que nos anotamos y que tenemos la voluntad ciudadana de expresarnos no lo podamos hacer. El otro día lo mencionábamos acá, el lunes, que empezó el programa ambiental Desambientado, sí, sí. Con árbol, está muy cabeza, bueno el nombre, y mencionamos eso del artículo I o el inciso sí, no I, me acuerdo, famoso, sí, que, sí. Que mencionaban por ahí algunos abogados que nos están acompañando, que bueno, que están, hay un intento, digamos, hay una posibilidad, de resumir todas las voces en una voz, cuando hay muchas coincidencias y esas cosas, pero bueno, el viernes estaremos ahí, vamos a estar todos genial. Ahí, y vamos a estar apoyando y vamos a estar haciendo cada uno nuestra parte para que esto se pueda revertir, va a ser el intento. Yo creo que es histórico, ¿no? Mi mirada en eso es, como te digo, mi familia es una familia pionera, o sea, conozco mucho de la historia de este valle, de este pueblo de Casa Grande, donde mi familia también estuvo desde el principio, y mi familia es una familia muy política, ¿no? Siempre pensando en participación ciudadana, no en poder ni en hacer dinero con el poder, sino en crear instituciones, mi abuelo paterno es uno de los fundadores del Club La Falda, ¿no? Tengo guardado todavía el recibo de la donación de él para que se inicie el club. Son cosas que eran medias raras, ¿no? Mi abuelo materno es uno de los que generó el primer banco cooperativo. Mirá. De La Falda y de la comisión del Rotary que inicia la construcción del dique de La Falda. Mirá vos. Entonces, tengo una impronta de mirada social y de participación. Por eso entiendo que la asamblea en Casa Grande es histórica y entiendo que las asambleas de Punilla de este momento son históricas. Bien, vamos por esa. Bueno, pero lo que nos ha convocado aquí no es el tema de la autovía realmente, o sea, teníamos que dedicarle unos minutitos a esto de la autovía porque no era inevitable, pero bueno, acá lo que los trae es tus gustos literarios, tus gustos musicales y tus gustos cinematográficos. Sí. Tuviste que elegir, te puse en un pequeño aprieto ahí. Es la maravilla de elegir, ¿no? La maravilla de elegir, ¿no? Cuando vos recién decías, ¿no? Cuando uno tiene la libertad de elegir, cómo se complica, ¿no? Pero, bueno, elegiste. Sí, a ver, voy a tratar de no ser tan técnica, ¿no? La filosofía me condiciona mucho y uno siempre aprende a cosas como el pensar que cuando uno elige criterios, abre y cierra puertas, ¿no? Bien. Entonces, un criterio podría ser, a ver, ¿qué libros elijo? Elijo libros para que proponer... que sean leídos, elijo libros que sean recientes como para abrir una mirada alcanzable, porque si son recientes los puedes buscar. Y en realidad decanté por elegir libros que tengan que ver con el modo en que la filosofía, creo, nos aporta desde distintos lugares a lo cotidiano, ¿no? Elegí así como unos clásicos. Bueno, no los nombremos todos ahora. Vamos a ir nombrando de a uno para que la gente se vaya enganchando de a poquito. Dale, puede googlear también. Claro, también. O sea, puede pasar. Qué sé yo, ponele. Elijamos uno de los tres libros que elegiste y arranquemos con ese libro. ¿Qué te parece? Me encanta. Voy a agarrar el más simple. A ver. No sé cuál de los tres es más simple, la verdad que... Divaxu. De Ajá. Juan Gelman. Bien. Y tiene una larga historia. En mi vida personal, Divaxu, suena raro, ¿no? Divaxu, pero tiene. A ver, lo que hace Gelman como poeta argentino exiliado, él dice que incursiona en el lenguaje cuando se exilia, ¿no? Y empieza a escribir de distintas maneras. Una de las maneras de alejarse del lenguaje es buscar lenguas que están antes que la nuestra. Y él se encuentra con el castellano antiguo, el castellano del mío Cid, y, digamos, voy a tratar de ser simple, cuando se produce el momento de que se va a descubrir América, y ponerle comillas a descubrir América, ¿no? A que Ajá. Colón se encuentre con nosotros, en realidad. Claro, se chocó contra nosotros. Sí. Al mismo tiempo, los reyes católicos expulsan a los judíos y expulsan a los moros, ¿no? Son momentos así como muy fuertes para un pueblo. Dentro de todo eso, una de las cosas que pasa... es que en esa expulsión de los judíos, ellos se llevan el castellano, y se llevan un castellano antiguo, que son los judíos que se llaman sefaradíes o sefardíes. Y debe ser una maravilla encontrar en otro continente a alguien que no va a hablar hebreo, sino que va a hablar un castellano antiguo. Bien. Lo que hace Gelman es recuperarlo, y dicen que suena tan bonito y tan dulce, que le dicen la lengua florida al judío sefaradí. La lengua florida. Sí, porque está en la base de... la cultura andaluza, ¿no? Está mezclada con la parte mora, pero también está la parte judía, ¿no? Y lo que ellos hacen es hablar un castellano antiguo. Bien. No es otra lengua. Bien, y es un libro de poemas. Tenemos que aclarar, es Juan Gelman, un escritor argentino, sí. ¿No? Que bueno, sufrió el exilio, como tantos otros escritores en épocas oscuras de la Argentina, y bueno... un libro de poemas que están escritos en ese idioma, digamos, en lo ¿no? que ese él, lenguaje, sí, esa lengua, sí, digamos. Es maravilloso porque lo que él te propone, este libro en realidad se lo saqué a mi hermana. Ajá. Y nunca se lo devolví. Bien, robo como que me lo deja familiar. ¿No? Es más, me vi hace un rato y no me dijo nada. Es como que me lo tiene prestado así eternamente. Ah, le dijo, vas a llevar Divaxu, dijo, mirá. Eternamente. Y lo que tiene de lindo es que tiene de un lado, del lado izquierdo tenés el poema en sefaradí, y del lado derecho en castellano. Ajá, está bilingüe sería. Y aparte está respetando nuestra manera de leer también, ¿no? Y lo que pide Gelman es que lo leas en sefaradí. Primero. Que lo dejes sonar. Ajá. Y después lo leas en castellano. Para interpretarlo, capaz. Sí, y suena muy parecido al portugués, porque la raíz, no soy experta en esto, pero la raíz es la misma. Y creo que en aquella época estaban más cerquita. Estamos en el momento en que cerca, ellos se van, sí. Son un grupo de poemas pequeños, y como él dice, él se esconde, se exila en el lenguaje, ¿no? Como que... no solo estaba en otra tierra, sino que a la vez busca no escribir en castellano, sino en escribir en un idioma anterior, ¿no? Refugiarse tal vez en otras raíces para estar cerca de la patria. A ver, voy a ver el libro. Ella trajo los tres libros, trajo los discos, o sea, eso para la gente que no trae nada, a este programa que viene con los papelitos como... nada más. Acá tenemos una de las invitadas más aplicadas tenido... y la película también. Mirá vos, impresionante, así que después nos quedamos viendo la película. Bueno, es un libro, decíamos, de Juan Gelman, Divaxu o Divaxu, no sé cómo se pronuncia. No sé, no, la Divaxu verdad que yo dije siempre... no tiene acentuación. No soy experta, le puse Divaxu. Divaxu, bien. Ella trajo una edición de Seix Barral, sí, un librito chiquito, no es muy largo, debe tener, ¿cuántas páginas tiene? 60 y pico de páginas. Y nada, interesante, vamos... yo lo estuve mirando por ahí en internet, se consigue. Está completo en internet, ¿vos sí, sabés? Sí, está en PDF, están los poemas por ahí también traducidos, copiados en las dos lenguas. Sí. O sea que se puede, si vos querés acercarte a Divaxu de Juan Gelman, es muy posible que ni siquiera tengas que ir a comprar el libro. Y se baja completo, eso está bárbaro. Para problemas de Juan Gelman, digamos, y su derecho de autor, pero bueno. Pero lo reeditaron hace poco, ajá. No se conseguía. Esta es una edición, ¿de dónde? A ver, ¿de cuándo es? No dice por acá. Acá está. Y debe ser 96, 96. Buenos Aires, Carlos Ben, Buenos Aires, en el año 94. No, ahí, en abril sí, de 94. Sí, una edición interesante, ya está un poquito amarillita, así que está lindo. Cascoteado mal. Bueno, ¿y por qué elegiste este libro? Más allá de vos me contaste lo que Juan Gelman pensó cuando escribió el libro, o por qué fue lo hizo primero este que libro, leí de Gelman. Es lo primero de Gelman. Sí, lo primero que leí, no conocía mucho de él. Ajá. Aparece mi hermana con el libro y fue como te un lo regaló. flash. Ah, es de No, tu es de hermana, ella, claro, no, no se lo cierto. devolví más. O sea Y que es como un préstamo te lo prestó para leerlo y eterno. quedó en la biblioteca. Sí. No, me gustó mucho. Me fascinó el ir de un sonido a una comprensión, ¿no? Porque vos lo lees, suena. ¿Y encontraste esa sonoridad que propone Helman ahí Sí, en sí. el Y Sefaradí? sí. Y después también descubrir que hay alguna posibilidad de que haya raíces sefaradíes en mi familia, lo supe mucho después. Ajá, mira. Sí, hay un Jaime en mi familia y es netamente judío Mira. y es netamente español, sí. Sí, tengo raíces andaluzas de mi parte de mi abuela García, de los de acá, de los Burgio, en realidad los de Casa Grande, eran todos andaluces. Bien. Bueno, De no Almería sé, eran. veo que tenés marcadas cositas ahí Ah, en el tiré libro, algunos, sí, así porque que sí, podemos leer algo tuve. del libro o Sí, no. me ¿Qué te encanta. parece? Sí. Pero aparte hay una cosa que me gustó mucho. Digamos, tuve la chance de leerlo y al poco tiempo en la feria del libro vino Helman. Ah, Y fue mira. como, tenía la posibilidad de conocer a Papá Noel, ¿no? O sea, existía y estaba ahí. Bien. Y fui con unos amigos Te llevaste y el libro. sí, este no, tengo autografía El del otro. otro. Hicimos, no, aparte yo estaba parada para sacarle fotos así y una de mis amigas me hacía señas y yo digo, ¿qué me hace señas? Yo no sabía y Helman estaba parado a 1 metro atrás mío. Yo no Mira. lo veía en el Teatro Real. Y fui, me senté, me dice, tenías a Helman atrás tuyo. Vos estás esperando para subir al escenario. Y escucharlo a él leer sus poemas, la gente le alcanzaba los libros, él leía, y contar las historias, ¿no? Las historias que él tiene atrás de estas cosas. Lee muy lindo, Germán. No, Yo tengo un sí. disco, un CD con poemas de No, él grabados. yo la verdad que tiene buena voz para leerlos, porque no siempre el autor te lo lee copado, Sí, ¿viste? por ejemplo, Cortázar, por ejemplo, leyendo Sí. sus cuentos. No, no conozco tanto, pero No, es terrible. sí. Son poemas cortos, en general son poemas de amor, que eso también me llamó la atención. A él le preguntaron por qué no volvió de México, y ahí entendí esto, y él dijo que no volvió de México porque se había enamorado, ¿no? Y su mujer Más que era, claro. sí, mexicana y nunca volvió a vivir a Argentina, ¿no? Siempre se quedó allá, incluso cuando él viaja a conocer a su nieta en Uruguay y demás, siempre... Digamos, se movieron viajando desde México a Uruguay y demás, ¿no? A mí me sorprendía eso de que no decidiera volver a vivir a Argentina. Pero bueno, creo que su motivo era más que suficiente. Bien. Voy a leer primero, los poemas están numerados, este es el 18, y voy Bien. a leer primero en sefaradí. Sí, por favor. Y aparte invento, ¿no? Porque no te dice Germán cómo se lee, él dice léelo. Claro. Hace el esfuerzo y No hay léelo. una aclaración de la No, pronunciación ni sefaradí, hace, no digamos. tiene acentos tampoco, qué sé yo, no podría... No sé, creo que el latín tampoco. No sé, me mataría mi mejor amiga que es experta En es latín. filóloga en griego y latín, sí. Entonces, no te da pista, creo que lo leo castellanizado. Así que bueno, Bien, ahí bueno, vamos. vamos, Dale. ahí es a lo Marti, digamos. Dale, este poema 18. Todo lo que tierra llaman es tiempo, es áspera de voz. Vamos en castellano. Todo lo que llaman tierra es tiempo, es espera de voz. Bien, casi que se Se entiende, te entiende, digo. viste que al principio así no sé y después. Me maravilla ¿Es el poema así, está cortito? cortito, Ah, así bien, casi corto un haiku, y. casi. ¿Vos sabés que tiene una estructura parecida a Mirá. los haikus? Sí. Son varios los que son así cortitos y otros que son un poquito más largos. Ahora este, el 15. Digo, sí, ¿da para leer así seguido? Pero cómo Sí, no. dale, dale. Tu voz está oscura. Di besos que a mí no dieras, di besos que a mí no das. La noche es polvo de exilio. Tus besos inculgan lunas que hielan mi camino y tiemblo debajo del sol. Tu voz está oscura de besos que no me das, de besos que no me diste. La noche es polvo de este exilio. Tus besos cuelgan lunas que hielan mi camino y tiemblo debajo del sol. Ahora caigo que Dibaksu es Debajo, debajo. claro. Bien. Por eso es un castellano antiguo. Eso es lo Bien. maravilloso, ¿no? No es otro ¿Por idioma. qué le puso Dibaksu al libro, no sabes? Él dice algunas cosas en el prólogo y cuenta un poquito de su elección y de cómo él se Esto de buscar acerca. hacia abajo, Sí, ¿no? Ir sí, así, sí. Puedo leer de mover. cortito. Sí, sí, es medio largo, pero voy a tratar de resumirlo a ojo. Dale, dale. Digo, los que leemos mucho. Yo me divierto porque mis alumnas a veces me dicen, pero usted no leyó esto, me lo leyó muy rápido. Adquirí una capacidad de saltar rápido leyendo, Mira, ¿no? qué Sí, bueno es eso. como un entrenamiento, o sea, lees toda la vida, no hay Para que forma. los chicos no se Sí. aburran. Él dice, escribí los poemas de Divaxu en Sefardí, de 1983 a 1985. Soy de origen judío, pero no sefardí. Y supongo que eso algo tuvo que ver con el asunto. Pienso, sin embargo, que estos poemas, sobre todo, son la culminación, o más bien el desemboque, de Citas y comentarios, que son otros libros de él. Dos libros que compuse en pleno exilio en 1978 y 1979, y cuyos textos dialogan con el castellano del siglo XVI. Como si buscar el sustrato de ese castellano, sustrato a su vez del nuestro, hubiera sido mi obsesión. Como si la soledad extrema del exilio me empujara a buscar raíces en la lengua, las más profundas y exiliadas de la lengua. Yo tampoco me lo explico. Es impresionante. O sea, es como reforzar el exilio, ¿no? Claro. Buscar, por lo menos yo lo interpreto así. Debajo de la lengua, dice. Está bueno. Sí, sí, sí, juega mucho con esas imágenes, Helman. No sé si querés que... Dale, otro más, a ver. Cortito también. Sí, dale, el dale. 24, hay que saber números, leer rápido números romanos. Ahí está. Amarti es istu, un habla qui va di ser, un arbulicu sin folias qui da solombra. Amarte es esto, una palabra que está por decir, un arbolito sin hojas que da sombra. Qué bueno. Está bueno. Muy bueno. Cuesta leerlo porque... Ahí son... capaz que al principio cuando hablaste la primera línea parecía latín casi también, no sé, una mezcla claro entre latín, portugués... Es buenísimo, no sé, sí, porque muy, está pegadito, rara, ¿no? Está pegadito a eso. Yo preguntando sobre... ¿no? Las personas que se dedican a historia de la lengua son capaces de mostrarte cómo los lenguajes evolucionan, y el planteo es que el portugués evolucionó más rápido que el castellano. Ajá, Y cuando nos separamos, digamos, ahí uno ve, esto sería como un estadio casi previo o común, ¿no? Por ahí estoy chamullando y me van a prender fuego los que saben de esto, pero entiendo que el castellano está más pegado al latín, por eso suena más cerquita. Mirá. ¿No? Es como que el portugués se soltó más en eso. Claro. Por lo menos lo que yo interpreté en aquel momento. Está bueno, interesante el concepto de evolución. Te paso, digamos, para que digamos. Mires, sí, te paso para que mires, porque esto lamentablemente no lo podemos mostrar, pero cuesta leerlo porque, o sea, si bien son las mismas letras que nosotros, tenés B corta donde tendríamos que tener B larga, por ejemplo, habla es sin H y con B corta. Claro. Entonces cuando vos lo lees es como que estás tratando de reconocer la letra. Y el qui o el qui, ¿no? Porque sí. como se Hay pronuncia, que ver, ¿no? Claro, no sé. Será qui, será qui, ¿no? La Q, la U y la I. Sí. ¿No? Lo que te propongo, si te animás, es abrir, mirá y leete alguno, vos a ver cómo te sale, ¿no? Porque no es tan fácil, te digo. A ver. Pero está bueno el sonido, ¿no? Él dice, dejate llevar por el sonido. A ver, estoy buscando un poema de este libro que se llama Divaxu, de Juan Gelman, interesantísimo. Un libro que está escrito en sefaradí, pero también en castellano. O sea, lo podés... y bueno, y Gelman nos invita a buscar esa sonoridad, ese vuelo rítmico que por ahí tiene este idioma, o que él nos dice o nos vende el verso de que lo tiene. Pero bueno, habrá que encontrarlo. A ver, acá tengo... A ver... Este lo voy a pifiar seguro. La calor que destruye al pincer, si destruye pincendo, la luz timbla en tus besos, y queda el camino, queda el timpu. Longi, abri, los besos dexa, yerba, nil corazón quimadú. Se dispartara la lluvia de un paxaru. Que aspira al mar, ni el mar. Wow. Es difícil, ¿viste? El calor que destruye al pensar, se destruye pensando. La luz tiembla y en tus besos, y detiene el camino, detiene al tiempo, lejos, abre los besos, deja hierba en el corazón quemado. Se despertó la lluvia de un pájaro que espera al mar, en el mar. Muy bueno. Es muy romántico Total, y es muy melancólico, ¿no? Pero no es tan romántico Helman nunca. Por sí, lo menos es verdad, en mi mirada, tengo, ¿no? Es más tengo duro. Un par es más... de libros de Helman de poesías que son muy políticos. Nada Exacto. Que ver. Este es como el caso raro. Sí. Interesantísimo. La verdad, no tenía la faceta tan romántica de Helman. Y pensá que yo el primero que encontré fue este. Y después dije, wow, ¿qué le pasó? No, bueno, bien. A veces nos pasa con algunos autores que uno lo encuentra por ahí, está acostumbrado a leer lo más conocido, lo que, no sé, más ha vendido. A veces pasa que no llega También, y de también. repente tiene esa faceta donde el tipo que experimentó con otras cosas que también están muy buenas, pero que por ahí no vendieron o no sé. Y Sí. quedaron ahí. Borges, pero se quejaba siempre que la poesía de Borges no le dan bola, ¿no? Él siempre decía que la gente como que se obsesionaba con sus cuentos y de repente la poesía se la había dejado de lado. Y sin embargo tiene muy buenos poemas también, porque Sí, en eso coincido. con Cortázar pasa lo mismo, ¿no? Cortázar también es un gran cuentista y sin embargo uno si lee poesía de Cortázar se encuentra con unas cosas increíbles también. Sí. Y sin embargo la crítica nunca subrayó a un libro de poesía de Cortázar, ponele. Sí. Pero pasa, Yo creo pasa. que el tema ahora de poder consultar por internet te libera mucho de la Claro. crítica, ¿no? Porque uno puede aleatoriamente encontrarse con cosas que de otra manera no hubiera accedido. Más allá de las limitaciones que tenemos por ahí de señal, de las posibilidades de a través por ahí el celu ayuda un montón. Claro. Yo entiendo que es un momento cultural extraordinario desde esa accesibilidad que tenemos. Y animarse a buscar, ¿no? Y animarse a incursionar y a leer desde el celu. Yo creo que eso es extraordinario porque no nos limita a lo que antes sí pasaba, que era la mediación a través del, qué sé yo, el diario, el crítico, la tele, ¿no? Los programas especiales, que son los que por ahí te podían tirar una línea por donde vos podías buscar algo. Yo te iba a preguntar, acá yo Sí. estuve buscando información sobre el libro, cuando vos me pasaste la información que del libro este, yo conté que los poemas no son de él, pero no sé si estará bien esta información o no. No, no, yo... Yo te leo lo que tengo, mirá, A ver. de una página de internet lo saqué, ¿no? Pero dice Divaxum, de Juan Gelman, Diáspora de la poesía en las galaxias de la transcreación, dice. No sé si será el título que le ponen ahí. Dice, Ponele. Divaxum es un poemario bilingüe que consta de 29 textos en idioma ladino, o judesmo, o sefaradí, de la poeta franco-bosnia Clarice Nikoisky, vertidos al castellano por Juan Gelman. Eso dice acá. No sé si... Chequeamos con el prólogo, a ver qué dice. Yo la verdad que siempre entendí que eran Con de él. Haroldo de Campos consideró que la traducción de Gelman es transcreación, que es como ha renombrado la traducción literaria. Tanto los poemas originales como la transcreación de Gelman son una realidad de ars poética y ambos tienen lugar en la diáspora, que aquí se produce un encuentro entre ética y poesía. Me acordaba cuando vos hablabas de ética, no, dije, bueno, por algo lo trajo. Sí. Pero no Mira, sé si en la esto estará dedicatoria, bueno. por ahí vamos a pescar, a ver, hagamos una deconstrucción, ¿viste? Uno desarma y reconstruye y le da el sentido desde otro lugar. En la dedicatoria, a mí siempre me encanta ver a quién dedican. Aurora Bernárdez. Aurora Bernardes. Y dice: quien además me introdujo en la poesía de Clarice Nikoisky, diáfana como un fuego. Tal vez por ahí viene el tema. Y después Sí. dice: el acceso a poemas como los de en el prólogo, que lees bien tradicional y le pones colio. En realidad prefería la versión griega. Dice: el acceso a poemas como los de Clarice Nikoisky, novelista en francés y poeta en sefardí, desvelaron esa necesidad que en mí dormía, sorda, dispuesta a despertar. ¿Qué necesidad? ¿Por qué dormía? ¿Por qué sorda? En cambio, sé que la sintaxis sefardí me devolvió un candor perdido y sus diminutivos, una ternura de otros tiempos que está viva y por eso llena de consuelo. Quizá este libro apenas sea una reflexión sobre el lenguaje desde su lugar más calcinado, la poesía. Acompaño los textos en castellano actual, no por desconfianza en la inteligencia del lector, a quien ruego que los lea en voz alta en un castellano y en el otro. Está genial ahí porque dice los dos castellanos, ¿viste? Claro. Para escuchar, tal vez, entre los dos sonidos, algo del tiempo que tiembla y que nos da pasado desde el Cid. Yo entiendo que son de él. Bueno, no dice, Dice, tampoco, en el libro no dice nada, si vamos a no la dice nada. contratapa, que es la versión que te engancha Claro, para la versión comprar. oficial, digamos. Dice: en una demostración de audacia y rigor poético, Juan Gelman ha escrito los 29 poemas que integran este libro en dialecto judeo-español y los ha traducido luego al castellano. O sea, los escribe en sefardí. Lo que explica acá es como que, al menos lo que yo entendí, digamos, es Dale. como que toma los poemas de Clarice Nikoisky y hace esto que acá le llaman transcreación, como que el tipo agarra el poema y hace otra cosa distinta, Habría pero no que, sé, ahora me nos quedó la intriga ver los duda. problemas, los poemas de ella. No, a ver, hay algunas cuestiones, no soy experta, vuelvo a decirlo en esto, pero de lo que se llama intertextualidad, ¿no? Donde vos pones en diálogo distintos textos y vos también podés inscribirte en tomar lo que quieras y claro. mostrar como lo querés y reinterpretarlo como lo querés, ¿no? Es como una reescritura, sí, aparentemente, sí. O sea, quizás está basado en poemas de Nikolsky, esta señora, que la verdad que no leí nada. Pero bueno, interesantísimo, no, igual buenísimo. Por ese lado también. Aparte, bueno, está bueno ese misterio. Para, esto me encanta, es como la eterna filosofía de la sospecha, ¿no? Poner claro. la sospecha, entonces te obliga a revisar tus convicciones, sí. y creo que es una de las mejores estrategias filosóficas, porque si te quedas con lo que pensás siempre, nunca vas a abrir puertas a otras cosas. Entonces, interpretar tu convicción me parece que es una estrategia genial. No, está bueno. Y ahora bueno. lo dejamos abierto y podemos inventar, sí, tirar otras teorías. El que quiera, ¿no? que lo leerlo, que lo lea y que... Que se fije, a ver de qué una. Le parece. No, incluso, digamos, esta idea de la intertextualidad, la pregunta es que cuando vos escribís, ¿qué no es intertextualidad? No, ¿qué otros? Porque no podés escribir sin otros textos en tu cabeza, aunque no te des cuenta. Claro. ¿No? Siempre tenés jugando cosas de otros. No, sí, la eterna influencia, ¿no? De escribir, al armar, al diseñar, al crear, ¿no? O sea, sí. uno siempre está... Es como que, pero aparte te choca con la idea nuestra, y en esto me tiro a uno de los otros libros. Para nosotros la novedad es crear desde la nada, creer que podemos crear desde la nada y que somos originales porque es distinto, ¿no? En cambio, en los griegos la novedad no era escribir algo distinto o desconocido, sino quien era capaz de escribir mejor lo conocido, claro. ¿no? Tomando siempre una base, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí. Está bueno, a mí me gusta esa idea de la influencia, estar influenciado, no sé, por alguien siempre, o sea, uno escribe, no sé... Cuando uno intenta escribir algo, a veces siempre tiene una influencia y siempre lo hace desde algún lugar y no desde el papel en blanco, digamos, ¿no? Sí, me parece no, que es incluso una mentira, nos engañamos a nosotros mismos. Es que está bueno eso de ser consciente. Foucault, en su primer curso, que se llama El orden del discurso, que está publicado con ese nombre el libro y es la apertura en sus cursos en Francia, lo que él plantea ahí, un tipo, a ver, experto en desarmar el poder en todas sus facetas, y especialmente a través del discurso, lo que él ahí plantea, dice, ¿cómo hago para iniciar un discurso sin dominar? ¿No? Un poco la tesis que tiene ahí abajo es esa. Entonces él empieza a hacer un ejercicio literario, y empieza a decir que en realidad su voz no se inicia en ese momento, sino que se va a sumar a otras voces que vienen de antes. Entonces te saca el protagonismo del discurso y te coloca con otros y que no sé de dónde vienen, ¿no? Porque el planteo profundo de entender cómo a vos lo discursivo te constituye es también pensar cómo vos constituís con el discurso. Entonces en esa cuestión es un ejercicio maravilloso, vos lo vas leyendo y decís, tiene razón. O sea, cada vez que hablo, al otro lo impacto. ¿Quiero hacer eso? Y si no quiero hacerlo, ¿cómo hago para no hacerlo? ¿Cómo hago para no impactarlo? Sí. Es complicado. Solo Foucault podría llegar a hacerlo. No, lo escribió hermoso. Aparte era gran escritor, un escritor maravilloso. Bueno, estás en Radio Roja, estás en la 90.1, si estás escuchando, estamos con la Marti, ¿sí? O Marti. Ah, o déjalo, Marta, sí, la Marti, me encanta. La Marti, ahí está. bueno, una vecina de Casa Grande, integrante de la Asamblea Vecinal de Casa Grande, profesora de filosofía y bueno, un montón de otras cosas más que nos estuvo contando hasta ahora. Si querés llamar y querés dejar algún mensaje, tenemos la línea de WhatsApp, ¿sí? O Telegram al 3548-572403. ¿Sí? Te repito, 3548-572403 es el teléfono de Radio Roja. Nos pueden dejar mensajes si quieren opinar o contar algo, no sé, o corregirnos sobre algo que estamos, si llegamos a decir alguna gansada. Bien, bien. Por ahí alguno nos puede llegar a ilustrar sobre, no sé, si alguien leyó a Divaxu de Juan Gelman, por ejemplo, y nos dice, ah, esto lo escribió tal. Y ahí nos corrigen. O cualquier impresión que nos quieran dejar, lo pueden hacer a ese número. 3548-572403. También tengo el Facebook mío abierto, ¿sí? Los que tienen el Facebook mío pueden entrar ahí y dejar algún comentario, o al de Radio Roja también. Sí, bien, buenísimo. Me encantó este libro, buenísimo. Me dan ganas de leerlo. Creo que me lo bajé por ahí, lo tengo sí, ahí está. Para... Si no te lo paso, porque tengo ahí... creo que lo tengo en el celu también. Un PDF por ahí dando vuelta que me lo bajé y lo tengo que mirar. Estuve leyendo igual algunos ahí que me imprimí, que también me encantaron, me gustó mucho, la verdad. Pero me había quedado con esto, de que no eran de él. Vos sabés que me dejaste ahora re intrigada, ¿no? Pero me llamó la atención apenas cuando termino a hablar, acá. Dije... No, a ver... me parece que está bueno esto de interpelar lo conocido, ¿no? De no darlo por sentado. Claro, es sí, una, sí, sí. Crear inseguridades también es una forma de aprender siempre. Siempre me acuerdo del libro de Borges. Hay un libro de Borges que, va, en realidad es un libro, es como una, Borges lo presenta como una recopilación de cuentos, no sé si lo leíste, de cuentos fantásticos. Sí. Que tiene, que lo hizo con Bioy Casares y con, sí, hermoso, Silvino Campo. Sí. Que son, no sé, hay como, no sé, debe haber 100 cuentos, no sé cuántos. Son no dos me cuentitos acuerdo. Cortos, sí, muy cortitos. Sí. Y que hay tres o cuatro cuentos que son de Borges, hay tres o cuatro cuentos que son de Silvino Campo y hay tres o cuatro cuentos que son de Bioy Casares. Pero el resto son de un montón de autores que vos decís, Chin Chung Wang, no Ah, sé, genial. pero para nosotros, o sea, con algunos amigos con los que estudiábamos en algún momento letras, teníamos la fuerte sospecha de que eran todos de ellos, ¿no? Que los habían escrito todos esos cuentos, no era de Me ninguno encanta lo que estás de diciendo, voy a volver a mirarlo. Sí, no, nosotros, Es muy para bueno. nosotros esos libros, esos Sí. cuentos son de, ay, no sé, había un El cuento arte de de mentir, el Chesterton por arte ahí de mentir, perdido, puede ser, así, sí. metió uno de, no me acuerdo, Pero hay el arte dos de o tres mentir de autores Borges así, es divino. pero de la mayoría de los cuentos uno los reconoce a Bioy Casares, bueno, Bioy Casares, ¿no? Tiene una escritura, algunas muchas similitudes, ¿no? Pero ese libro para nosotros es de Borges, ¿no? Uno lo pone a Borges en la Sí, cabeza, me lo pero estás haciendo pensar. Que yo creo que hay una cosa extraordinaria y es descubrir los tonos con que escribe alguien, ¿no? Que es bastante difícil, claro. pero Borges tiene alguna impronta, así que uno la puede ir pescando Sí. No, y uno sabe que es un cuestiones. mentiroso, o Sí. sea, No, me encanta la literariamente capacidad de hablando, ¿no? mentira de Borges, es maravillosa. Inventar y nunca, no Sí. sabe si está hablando de historia o te está inventando Ah, te algo. chamuya, no sabes qué es real y Sí. qué no, Y ¿no? tiene esa calidad para engañarte, ¿no? Obviamente, por supuesto. Bueno, buenísimo, me encantó este libro, Divaxu, de Juan Gelman, dijimos, sí, un librito cortito, chiquito, de poesías en sefaradí y en castellano también, En o en otro realidad, castellano, claro, eso te iba a decir, como dice Gelman me encanta. en el prólogo, que te invitamos a que lo leas, está buenísimo, muy lindo, a encontrar esa sonoridad, no sé, esa melodía que por ahí tiene el sefaradí. Que bueno, acá estuvimos ensayando un par de poemitas así rápido, pero capaz que si uno los lee tranquilo, ¿no? En el Creo que hay que baño, practicarlos también, claro, porque es como tan raro como suena, ¿viste? Y claro. te despista la letra que va, que es otra cosa, qué sé yo, habla. Uno espera la H y la B larga. Y Me no. imaginaba así una persona leyendo en un auditorio, Ay, qué leyéndolo con bueno. muy buena, con alguna Sí. música de fondo y después atrás traduciendo, ¿no? Como estaría, debe estar Está bueno, bueno. interesantísimo. Sí. Anótalo, dice Maripi, para cuando hagamos el bar literario. Me encantó. Bueno, ¿qué te parece? No sé si querés agregar algo más sobre este libro, pero yo te propongo que pasemos al segundo libro. Dale, dale. Así después le damos lugar a la música. Sí, te digo una cosa, elegí libros de poesía que no es lo más común, ¿no? ¿No es lo más común en No, a mí quién? me En vos, sorprende, no, digamos. no, a mí me encanta. Ah. A mí me sorprende por ahí la resistencia que te manifiesta distintas personas cuando le decís, léete un libro de poesía, comprate un libro de poesía y te miran como, ¿qué? ¿Qué me diste? ¿Cara de qué es? Yo consideraba que era como algo esencial. Algo para gente normal, dame. Claro, pero me sorprende mucho. Entonces, los otros días en clase en el terciario, con el cuarto de magisterio, cerré la clase leyendo algo de Laura de Betach. Se acerca un alumno al final y me dice, profe, gracias por cerrar la clase con una poesía, ¿no? Y me encantó el gesto de Bien. decírtelo. Y dije, la verdad que me rompes un mito de pensar de que hay resistencia en algunos lugares con la poesía. Creo que no es tan común, me parece hoy. Y creo que está bueno compartir leyendo con otro la poesía, no solo uno solo, ¿no? Y bueno, la poesía te invita a otro lugar, digamos, como que te transporta Ah. siempre, te saca por lo general del plano, de un plano, ¿no? De la linealidad, digamos, Sí. de lo cotidiano, entonces es como que ya, y sobre todo leerla, ¿no? Leer poesía, porque, o sea, y leer en voz alta, digamos, ¿no? También También, ya sí. es otro mambo distinto que sentado, no sé, en un almohadón, o sea, en un sillón cómodo, leer poesía para adentro, que hablar, recitar, ¿no? Sí, hay que. Yo Buscar no. un tono, buscar Ay, sí, eso es tan difícil. Hay gente que tiene un el talento, que te énfasis. quedás, viste, wow. Sí, hay gente que lee muy Pero lindo. yo creo que es una cosa que habría que recuperar, ¿no? Esa capacidad de juntarte a leer colectivamente, así como salga. De hecho, yo creo que la poesía simplemente falta sentarte y abrir el libro, ¿no? Nada más. Y recorrerlo aleatoriamente, no tenés por qué seguir un orden, que eso es una de las cosas que me parece más interesantes. Claro. A Sí, veces, la poesía te invita a saltar, sí, a ser discontinuo. El segundo libro que elegí es una de edición de Borges, Obras Completas 3. Hablando de Roma y Sí, ahí apareció estaba, Borges. sin querer. Bien. A mí me parece el escritor esencial, Borges. Ajá. De hecho, un desafío que tengo pendiente es plantear un año de clases del terciario en base a Borges. Bien. Sabía un montón de filosofía, era un pero experto. Es difícil, Borges. Oh, ¿no? Es durísimo. Sí, sí, requiere. O sea, sí. Pensando yo lo que decís vos, esto de los alumnos, ¿no? Del secundario, por ahí. Capaz que en el terciario, no, no sé, sí. Pero en el secundario. Sí, voy a citar a mi profe de lógica de la Facu. Ajá. Y que él decía que el problema no era que no entendíamos la lógica, sino que nos faltaba cultura general. Bien. Puede ser. Lo digo desde el lugar de la simpleza, ¿no? Borges requiere. A ver, uno puede leer sin saber nada, y está buenísimo, y lees y entendés lo que podés. Claro. Pero en Borges hay un prejuicio de la necesidad de un conocimiento amplio cultural, de las cuestiones que se creen como de las básicas, ¿no? Y en realidad yo creo que no, que el sentido se lo vas construyendo vos, y vas leyendo lo que te va gustando también. Yo creo que lo lindo de los libros de poesía es eso aleatorio, leo esto, no, me gustó, por la mitad lo dejé y empecé con otro. Y tal vez también que de algo te dé un sentido en otro momento de tu vida. Vas como retomando. A mí me gusta mucho la idea, hay un filósofo que se llama Heráclito, que él definía que había que ser capaz de pensar girando sobre sí mismo y a su vez como en una órbita, ¿no? Pensando como en los movimientos de los planetas. La palabra griega es perijóresis, ¿no? Que no solo giras en órbita, sino que a veces sobre vos mismo. Y esa capacidad de cambiar. Como la Tierra. Es que sin él tener la posibilidad de conocerlo astronómicamente, lo está planteando. Mira vos. Sí, y él planteaba la idea de la armonía de los opuestos. Está sí. Jugando con eso. Y entonces él tira un fragmento de él, que él dice que el arco, y ahora voy a explicar por qué, teniendo nombre de vida, lleva mensaje de muerte. Bien. Lo que pasa es que arcos en griego se dice bios. Mira. Que es similar a la palabra vida, que es bios también. Claro. Entonces juega con esas metáforas, ¿no? Que vos ves los dos significados aunados en lo mismo. Y... O el del destornillador, que se entiende mejor, que el camino del destornillador es curvo y recto al mismo tiempo. Porque vos cuando girás el destornillador, a la vez va siendo curvo. Esa movilidad plástica es una de las cosas que me gusta de cuando uno enfrenta a Borges. Podés ir por el camino recto. Y haces lo que puedes o das vueltas. Claro, hay que darle vueltas por todos lados. Y dando vuelta algún día, qué sé yo entiendo que es para mí también el escritor más universal de Argentina. Quien lo lee, a Borges, Foucault, escribe un texto completo que es Las palabras y las cosas a partir de leer un inicio de un texto de Borges, ¿no? Que se llama Los animales del emperador. No es una clasificación que él hace, que es muy bizarra, y él dice, me hizo reír tanto, dice Foucault, que me hizo pensar sobre el lenguaje. En este caso, son obras, es una obras completas, la versión 3, que son algunos poemas y tiene otra parte de cuentos. Ajá, pero lo trajiste por los poemas, ¿o no? Sí, porque los cuentos son largos de leer. Pero me gustaría hacer referencia a un cuento en particular. A ver. Digo, son las cosas que van conectando internamente los tres libros que traje. El cuento se llama La busca de Averroes. A la busca de Averroes. Sí. Donde Averroes está en esa España andaluza y él está tratando de traducir un libro de Aristóteles, que es La Poética, pero hay un problema. Averroes nunca vio una obra de teatro. Entonces está trabado en que no puede traducir la palabra comedia ni la palabra tragedia. Entonces está de ahí trabado, tratando de traducir, y piensa y lee. Y lo invita, creo que es el sultán, no me acuerdo bien, a comer, ¿no? Y él mientras va... En el camino va viendo cosas, pero no les presta mucha atención, ¿no? Ve gente que canta, gente que baila, ¿no? Gente que representa cosas. Cuando él está en la comida, él sigue pensando y hacen relatos de otros lugares. Y él sigue pensando en la traducción de esas dos palabras. Y en realidad lo que él va viendo en el camino son representaciones que podrían tomarse como obras teatrales, pero no se da cuenta, ve elementos de tragedia y elementos de comedia. Termina la representación, termina la cena, vuelve a su casa y es como que descubre cómo definir, cómo traducir esas dos palabras. Y define y traduce cualquiera, porque es una traducción literal. Lo interesante de esto es que él se hubiera visto, hubiera pensado en lo que veía, que no eran obras escritas, sino obras para ser representadas. Lo que él vio representado le hubiera dado pistas para la traducción, ¿no? Entonces en esta cosa de que uno abre distintas puertas, y algo que es escrito tiene que pensarlo también como real o como representado, ¿no? Como era lo que era la tragedia o la comedia. Es que Borges, si no lo veía, se lo imaginaba, digamos. O sea, que sí. No tenía ese problema, digamos. Pero... Entonces, ese cuento, sin leerlo al cuento completo, me gusta mucho. La búsqueda de Averroes es un cuento de Borges, ¿no? Como decíamos, estamos hablando de Borges y un gran libro de Borges, no un, obras completas, digamos. O sea, para qué tiene una gran un escritor muy, muy prolífico, digamos, ¿no? Tiene un montón de cantidad de cantidades de cuentos. Pero es un libro, es un cuento que está en el Aleph, que es un libro, o sea, de cuentos de Borges, ¿no? Que bueno, es uno de los libros, creo que el Aleph es uno de los libros que más interesantes de Borges, no sé, junto con Ficciones, no sé, y hay un otro más, pero por ahí donde están esos cuentos, tiene cuentos emblemáticos, digamos, sí, ¿no? Sí, no, el del Aleph es genial, ¿no? El sí, imaginarte ese elemento, a mí me quemó la cabeza. El Aleph es un punto por donde pasan todos los puntos, y wow, ¿qué sí, es eso? Algunos dicen que fue, me encanta esto, algunos dicen que Borges se adelantó y vio internet, cuando pensó el Aleph, ¿no? Claro, puede ser, sí. Puede ser, porque sí. Está todo ahí, ¿no? Voy a leer así cortito, a ver. Que no es un poema. No es un poema. Un texto corto, que es Laberinto. Él tiene varias versiones del Laberinto. Uh-huh. Y este en realidad uno lo puede asociar tal vez con algunos cuentos infantiles. Algunos juegos infantiles, perdón. A ver. Se llama el Laberinto. Este es el Laberinto de Creta. Este es el Laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro. Este es el Laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre, y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones. Este es el Laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro, con cabeza de hombre, y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones, como María Kodama y yo nos perdimos. Este es el Laberinto de Creta, cuyo centro fue el Minotauro, que Dante imaginó como un toro, con cabeza de hombre, y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones, como María Kodama y yo nos perdimos, en aquella mañana, y seguimos perdidos en el tiempo, ese otro laberinto. Bien. Es bastante trabalenguas de leerlo. Mareándonos ahí, Borges. Ahí estaba dando vuelta el destornillador. Exacto. Y vueltas laberinto. Y vueltas, ¿no? Y el claro. Laberinto es genial porque te hace, es como que te va entrando y sacando el laberinto, en mi interpretación, así sin ningún tipo de filtro. Y hay una cosa que a mí me encanta. Un día descubrí que el famoso laberinto de Creta, o que le podemos llamar el de Ariadna también, ¿no? Porque pues, no saquemos tanto a la mujer tan rápido de la escena, claro. Que es quien plantea la estrategia a Teseo de poner el hilo, de entrar con el hilo para no poder, perderse. Exacto, y poder salir siguiendo el hilo. En realidad era innecesario porque los laberintos cretenses están diseñados de una manera tal que vos entrás y salís sin problema. Bien, mira vos. Sí, tiene una forma casi como de árbol, que vas y venís. Yo no conozco mucho, pero hay tradiciones europeas que se juntan como en comunidad para construir el laberinto con distintas cosas, con arena, con velas, y van quedando adentro y después van saliendo. Cuando lo desarman, salís. Mira vos. Sí, es una figura, supongo que debe tener alguna interpretación mística fuerte eso. Pero me encantó esto de escribir laberínticamente, ¿no? Es como esos juegos de palabras infantiles que vas repitiendo y le vas pasando la palabra a otro que tiene que repetir todo y lo anterior. Tiene que repetir lo anterior y agregar algo nuevo. Creo, bueno. Siempre me pregunté si podía leerlo sin tener que leerlo completo a esto, si lo podía memorizar, y no. No hay manera. Sí, no. Bueno, estamos hablando sobre entonces las obras completas de Borges, ¿no? Bueno, no estamos siendo muy precisos, pero para hablar un poquito de Borges, ¿no? Borges es un escritor argentino que, bueno, en realidad no es argentino, ¿no? Nació en Ginebra, ¿no? Oh, no, sí, perdón, es argentino, cualquier cosa se dice, murió en Ginebra. Muere. Nació un 24 de agosto de 1899. Sí. Sí, y murió en el año 86, un escritor, como decíamos, argentino, considerado uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, publicó ensayos breves, cuentos, poemas, ¿no? Obra fundamental, su obra que es fundamental de la literatura y del pensamiento universal, además de objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones, y excluye todo tipo de dogmatismo, ¿sí? Después podemos hablar un poco de ese tema del dogmatismo de Borges o esa exclusión de los dogmatismos, digamos, ¿no? Pero sí esa es rediscutible. Sí, muy discutible, pero bueno, uno no deja de reconocer a Borges igual por eso. Ontología fantástica, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que la obra de Borges ofrecen tanto a los estudiosos como al lector no especializado, ¿sí? sobre todas las cosas, la filosofía. Bueno, acá tenemos acá a la compañera que ahora, tiene... Ahora verás por qué caigo ahí. Porque vamos descubriendo por qué eligió lo que eligió, digamos, ¿no? Concebida como perplejidad, el pensamiento como conjetura y la poesía la forma suprema de la racionalidad, ¿sí? Siendo un literato puro, paradójicamente, preferido por los semióticos matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos. Bueno, nada, habla un poco de Borges, no vamos a leer todo, pero lo interesante de Borges es que, además de que, o sea, como estaba presentando Martí, ¿no? Acá una obra compleja, digamos, ¿no? Tiene que siempre en cada cuento, en cada escritura de él, inclusive hasta en la poesía, podríamos decir, hay una complejidad que hay que desentramar, sí. Hay que tener paciencia. Que hay que girarla, ¿no? Rodearla para poder entenderla o apreciarla o disfrutarla, quizás. A veces por ahí uno, si lee Borges de una, capaz que no lo disfruta. Pero bueno, pero si hay alguno que se quiera acercar a uno de los grandes escritores argentinos de todos los tiempos, Borges es ineludible, digamos, ¿no? O sea, ineludible. Sí, yo creo que hay que bajarle un poquito las exigencias que parece tener el leer a Borges. Creo que hay que animarse como con todo y así. Decir, bueno, a ver por dónde empiezo, ¿no? Y agarrar lo primero que te aparece. Yo creo que también que la literatura tiene que ver con el azar. Y es dejar que nos encuentre también. En eso a mí me encanta esa idea de, no es que soy yo, sino que la literatura viene, ¿no? Y que el poema viene, el autor viene. En esta línea de esta mirada griega te darás cuenta que los griegos tienen una especial fascinación para mí. Hay un otro texto que es de Epidauro. Epidauro es uno de los teatros griegos mejor conservados, que es una maravilla verlo. Y acá voy a hacer una relación con la autovía. Ajá. Parece bien. Que no, pero sí. A ver. Para los griegos el teatro tenía una función educativa, era una obligación ciudadana ir al teatro. Digo, para romper con los prejuicios y para los que creen que hay versiones, que la cultura tiene que ver, la cultura es para quien puede acceder, voy a ser bien así provocativa, y que si en realidad el Estado te facilita el acceso a la cultura, lo acusamos de populista, ¿no? Ajá. No estoy para nada de acuerdo con nada de todo esto. Yo creo que el Estado tiene una obligación de garantizarnos el derecho al acceso a la cultura. Obligación, ¿no? Si vamos a dedicar 4.000 millones a una autovía que va a generar los efectos que va a generar... ¿4.000 millones? ¡Un montón! 270 millones el kilómetro. Wow. No me cierra por ningún lado, pero bueno, ya vamos a hacer análisis más fino sobre eso. Estaría genial que dedicaran 1 millón para la cultura de Punilla. Ponele, qué sé yo, ¿no? Ponele, 1 milloncito nada más. En este teatro de Epidauro, que es donde Borges se da el lujo de ir, y cuando él va y mira, yo intuyo que inventa la historia de la búsqueda de Averroes, porque él te va a ir relatando sensaciones de ese teatro y de cómo se podía representar una tragedia en ese lugar. En este día de que la tragedia era ciudadana, era porque cuando vos ibas a ver la tragedia, no ibas solo, ni iba quien podía pagar la entrada. Vos lo que veías en la tragedia era una reflexión colectiva de la realidad y el compartir miradas, decisiones, ¿no? Cuando digo decisiones es como construimos, por ejemplo, las normas en una ciudad, que no es el legislador o el que tiene el poder o el que tiene una formación técnica jurídica que ingresa a una legislatura, sino que es cualquiera. Y en una tragedia, que es la que va a ser el tercer libro que traje, vamos a ver ese debate sobre quién hace las normas y quién hace a la calidad de vida de la ciudad. En el caso de Epidauro, voy a leer este textito corto. A ver. Dice, digo, pensemos en que la tragedia significa ver públicamente los dilemas que una persona tiene en su vida, ¿no? Cómo enfrenta los dilemas, cómo enfrenta los desafíos y cómo los resuelve. Por eso se habla de que, a ver, nosotros usamos palabras de la tragedia como la palabra protagonista, ¿no? Los actores eran los agonistas. Agón en griego significa lucha. Son los que van a mostrar sus luchas existenciales en forma pública para que las pensemos colectivamente. No quiero meter más tanto en eso porque eso va a ser cuando venga con el otro texto. Pero en este dice... Te estás metiendo con los griegos, sí, sí. Nos estás preparando para el próximo libro, pero... Quien ve de lejos una batalla... como quien aspira el aire salobre y oye la tarea de las olas y ya presiente el mar, como quien entra en un país o en un libro. Así antenoche me fue dado asistir a una representación de Prometeo encadenado en el Alto Teatro de Epidauro. Mi ignorancia del griego es tan perfecta como la de Shakespeare, salvo en el caso de las muchas palabras helénicas que designan instrumentos o disciplinas que ignoraron los griegos. Al principio traté de recordar versiones castellanas de la tragedia, leídas hace ya más de medio siglo. Luego pensé en Hugo y en Shelley y en algún grabado del titán atado a la montaña. Luego me esforcé en identificar una que otra palabra. Pensé en el mito que ya es parte de la memoria universal de los hombres. Sin proponérmelo y sin preverlo, fui arrebatado por las dos músicas, la de los instrumentos y la de las palabras, cuyo sentido me era vedado, pero no su antigua pasión. Más allá de los versos, que los actores, creo, no escandían, y de la ilustre fábula, ese profundo río en la profunda noche fue mío. Es bastante complicado de entender. Es complicado. Bastante. Trenzado. Es como que te tiene un montón de imágenes y sí, en este hay un montón de presupuestos en relación a esto, ¿no? Cuando él habla de las dos músicas, es una cosa maravillosa porque el efecto trágico, y esto lo va a plantear Nietzsche, era más la música que lo que se decía. Y nosotros perdimos la música. Se intenta recuperar, pero no es tan fácil. Y lo que a vos te genera... ¿Por qué decís que perdimos la música? Porque lo que se conservan son los textos. Eso lo va a explicar bien Nietzsche en el texto El origen de la tragedia. Para mí leer ese texto fue paradigmático, ¿no? Leer El origen de la tragedia fue wow. Claro, es como... Lo que me hace pensar es como ver una película sin música. Claro. ¿No? Y solo la lees. Las sensaciones son distintas. Uno de los regalos más lindos de cumpleaños que tuve fue... ir a ver, justo el día de mi cumpleaños, la representación de Edipo en Córdoba, en el Teatro San Martín, por la comedia griega. ¡Qué bueno! ¿No? Una cosa así maravillosa, increíble, que todavía no sé cómo pasó ni cómo llegué ahí. Córdoba hay un teatro griego está ahí sobre el Parque Sarmiento. Ahí. Sí, también ir a ver algo ahí es por lo menos intuir cómo era ir a ver una tragedia en Grecia. Porque tiene elementos que te dan vuelta a la escena. Nosotros estamos acostumbrados a ir a ver espectáculos, y acá ya me adelanto con el otro libro, en los cuales el escenario está arriba y nosotros estamos abajo, no nos vemos con los demás casi, y generalmente todas las luces están puestas en el escenario. En el teatro griego estaba pensado para que nos encontremos, entonces todos nos veíamos, y el escenario está abajo, y el escenario es parte de la manera de estar en el espacio, ¿no? Hay elementos así muy copados en eso. Borges, además esa cosa más terrenal, ¿no? También, ¿no? Porque no sé, como que acá, ¿no? Esa representación del escenario arriba tiene que ver con esa cosa también, ¿no? La necesaria diferencia entre el famoso y nosotros. Claro, tal cual, ¿no? Esa, no quiero llegar a meterme en diferencia de clases y esas cosas. Pero son construcciones que tienen que ver con nuestros modos culturales, ¿no? De expresarnos. Claro. Es casi como un lugar común que estés lejos en los grandes espectáculos, porque esto eran representaciones para ser contempladas. Y después esto de que están los que pagan más, los que pagan menos, ¿no? Acá era la cosa era circular o no y te genera conciencia ciudadana y de igualdad. Y estaba preparado también. Si bien había unos asientitos preferenciales, ¿no? Ponele, pero bueno, siempre había. Todavía eso, se los ve. Pero sí, lo que vos decís es correctísimo. Aparte hay una cosa maravillosa, se escucha exactamente igual en la primera fila que eso en la última. Claro, el tema de lo sonoro estaba tan pensado que no había diferencia entre el que estaba arriba y el que estaba abajo, digamos, en ese sentido, ¿no? Y una cosa que tiene que yo lo conecto con lo que a nosotros nos interpela sobre esta decisión irracional de volar una montaña para hacer una ruta, ¿no? Destruir un paisaje. Los teatros estaban integrados al paisaje. Parte de la acústica tenía que ver con, por ejemplo, en Atenas, con la ladera de la montaña, ¿no? Hay relatos maravillosos sobre cuando la gente se reunía en la ladera occidental. No rompías la montaña, te acomodabas a la montaña. Claro. Y la acústica también te la daba la montaña. Y el resto del escenario era el horizonte, ¿no? Había una cosa maravillosa sobre la integración del paisaje con lo colectivo. En el caso de Pidauro, que es de unas cosas que me encanta que va planteando Borges ahí, es el que él te lo dice sin decir de lo que es el efecto trágico, ¿no? El hecho de que vos, la música, te genere algo que va más allá de las palabras. Cuando yo fui a ver la representación, yo digo, ¿qué onda esto, no? ¿Podré tener efecto trágico o veré la clásica obra de teatro que uno va a ver? Y fui como con muchísimas expectativas, y al inicio de la obra estaba completamente oscuras. Abajo habían puesto un dispositivo para que puedas leer la traducción, porque estaba hecha en griego antiguo, o sea, se respeta el texto griego. Y ¿Y cómo es la traducción? en castellano, lees en castellano lo que ellos decían en griego, pues aparte era el elenco griego, ¿no? Y O sea que hablaban en griego, sí, mirá. no, no, pero aparte esto, la tragedia tenía partes cantadas, partes recitadas y partes cantadas, que es la que te generaban el efecto trágico. El efecto trágico tiene que ver con las sensaciones que Está te el Corifeo, produce. todo así, toda Sí, la... exacto. Entonces, apenas empieza la representación de Edipo, todo oscuro, y empezó un sonido grave, que yo me quedé, o sea, de lo que yo quería saber si iba a experimentar fue desde el principio. El coro, se arrancó con el coro y un sonido emitían, que aunque vos no supieras griego, como dice Borges, sentías Lo que te iban a sentís. contar una historia tremenda. O sea, ya desde el sonido hacían unas vibraciones. Después un amigo me contó que tienen todo un entrenamiento especial para hacer estas tragedias en Grecia, para poder jugar con recuperar ese sonido trágico. Pero fue absolutamente para mí una experiencia inolvidable, porque yo decía, bueno, seguramente voy a quedarme con una obra tradicional, nunca voy a saber lo que es el efecto trágico. Y fue desde el principio. Y lo sentiste desde el momento, desde el primer momento. Tremendo, oscuras, y se iban moviendo, iban apareciendo. Aparte, el escenario no era tradicional, tenía como rampas, e iban caminando, subiendo y produciendo una vibración grave, que si vos no sabías que Edipo era una tragedia, la descubrías con ese sonido. Claro, qué bueno. Sí. En eso, Eso acá en Córdoba. en Córdoba, Mira qué no me bueno. acuerdo el año, fue hace mucho. Lamentable que esas cosas no se puedan difundir más, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más tenemos retaseadas cuando el Estado no se hace cargo de la cultura es este derecho al acceso, ¿no? Si vos no te lo ofrecen, no sabés, ¿no? Qué sé yo, a veces converso con mis alumnos de sexto y planteo que hay un derecho que hay que ejercer, que es ese, ¿no? La cultura no tiene que ser por el acceso económico, tiene que ser porque te ofrecen la posibilidad. Y eso es un bien tan necesario como cualquier otro. Qué Y bueno. ya me agarró la versión política. Por algo mi experiencia, Bien. mi elección filosófica es esa y no la otra. Qué bueno, qué bueno. Y buenísimo que se dé acá también, ¿no? Que tengamos la posibilidad o que exista, aunque sean mínimas porciones, ¿no? Porque Sí. realmente es poquito también lo que hay, ¿no? O sea, Sí. no hay tanto como para, no hay tanta difusión y no tiene tanto acceso, digamos, ¿no? No, Pero y me corro a otro lugar, ¿no? No se apoya mucho las expresiones locales, ni musicales, o sea, todo lo que sea arte, en realidad queda muy cerrado a pequeños circuitos y ni siquiera se lo difunde, ¿no? Si bien hay muchísimos espacios que podríamos aprovechar, yo lamento que los municipios se manejen más por el éxito que por generar la cultura local. Y bueno, ahí el ejemplo lo tenemos en Cosquín, ¿no? Ahí con... Estaba pensando exactamente en eso, Claro. ¿sí? Y creo que son cosas que la ciudadanía, nosotros como vecinos podemos proponer y podemos animarnos, ¿no? A generar ese disfrute de la Hay cultura. reductos, ¿no? Hay, Sí. creo que hay, Y hay mismo gente re talentosa, ¿no? Tenemos. Cosquín por ser por tener el componente, no sé, yo iba a decir la palabra pueblerino, pero por ahí suena medio despectivo, capaz que alguien o que alguien lo puede entender. Yo lo digo con, no sé, con otro peso, digamos, ¿no? Pero que me gusta realmente, porque a mí me gusta mucho, no sé, acá siempre la gente te pregunta qué te gusta más, Cosquín, La Falda, ¿viste? Siempre está esa. A mí me gusta más Cosquín porque esa cosa de pueblo que tiene, ¿no? Tiene una Y cuestión hay, telúrica distinta. sí, hay La Falda sigue siendo muy alemana. sí, no, no sé, La como digo así, que foránea, no malamente. sé, No, no, rara, no tiene sé, una como tiene costumbres sociales distintas y culturales también. Hablando así rápidamente, no sé, es como que es muy careta, digamos, ¿no? En ese sentido. En Cosquín hay como una cosa donde el folclore, más allá de ese circuito comercial, donde vos nombrabas esta cuestión del éxito, ¿no? Y el marketing y todo eso, es como que se generan pequeños bastioncitos, ¿no? Sí. Alrededor, que están siempre alrededor. Quizás no están tan iluminados, están más ocultos, ¿no? No tienen la publicidad que tiene el gran evento de Cosquín. Sí, yo creo que tiene que ver con la historia del festival, ¿no? Yo creo que el festival genera esas posibilidades de que los lugares se expresen, aunque no sea desde el escenario, ¿no? Yo creo que una de las mayores riquezas de Cosquín es esa, ¿no? Es como que se llena de escenarios. Claro. Y La Falda no lo logra hacer, ¿no? El tango no te genera lo mismo. No, no, el tango ni el rock, cuando hacen No, rock, o sea, es sí. distinto a La Falda. Yo creo que Se maneja también, hay mucho público nativo también, o sea, sí, en Cosquín que lo genera y lo hace, lo ejecuta y además lo va a ver también. Y que en La Falda no sé si están así, me parece. Hay otra tradición, pero cultural es distinta. Yo en eso rescato que está bueno que uno reconozca lo que pasa en Cosquín, si no se pierde, ¿no? Si no parece natural, y no es tan natural. Sí, sí. Es muy valioso. Bueno, buenísimo, buenísimo esto, todo, nos hemos ido un poco por las ramas con filosofando, casi. Sí, no, supuse. Pero bueno, Borges es así igual, me parece, ¿no? Como que te lleva. Vos me habías nombrado la Casa de Asterión, pero no sé si también como uno de los cuentos, sí, digamos, que a vos te generaba algo. Sí, o porque uno siempre piensa, me voy a meter en el vicio filosófico. A ver. Si uno define la filosofía, lo que hace es destruirla, ¿no? Se supone que mientras menos definamos, más posibilidades tenemos de pensar. Y Foucault tiene una, en el primer tomo de La Historia de la Sexualidad, en la introducción él intenta definir y a la vez se da cuenta que comete un error. Entonces dice, bueno, ¿qué es la actividad del pensamiento, ¿no? Y cambia por una pregunta, en vez de decir dos puntos. Y él dice que la filosofía es una actividad del pensamiento, pero esa actividad del pensamiento, al mismo tiempo, ¿cómo la pones en palabras? Entonces él dice, si no sería acaso como el saber cómo, cuándo o hasta dónde es posible pensar distinto, ¿no? Como que te desafíes a que lo que vos pensás lo pienses completamente distinto, de todas las maneras posibles. Y yo creo que mostrar estas escenas es también provocar a pensar esto o lo completamente diferente a esto. Y en la Casa de Asterión lo que hace Borges es jugar con lo que no esperamos. En vez de hablar de Teseo, hablar de Ariadna, el que cuenta la historia es el Minotauro. Y es cuando vos te anotás del lado del que está contando, ¿no? Te pones como a favor de quien te está contando la historia. Que se genera. Exacto. Claro. Y cuando descubrís es la víctima. Me parece maravilloso eso, ¿no? Que a la primera vista no es el monstruo, ¿no? Es el monstruo, ¿no? Claro, es el que se come a todos los, sí, que entran, ¿no? Y que, pero bueno, es así. Y terminás sintiéndote mal porque él muere, ¿no? Es una de las grandes razones por las que a Borges hay que leerlo también, sí, ¿no? Porque ese laburo que hace con esos personajes, ¿no? Y rescatar esos personajes, ¿no? Que los tenemos ahí como algo que ya el ideario colectivo, no sé, o las lecturas que nos han guiado en algún momento, en algunos lugares, en algunas escuelas, en algún, ¿no? Es como que él le rompe con eso y te dice, bueno, esperá, a ver, miralo, sí, de este otro lugar, ¿no? Y logra eso, ¿no? Qué bueno, Borges. O animarse a leer, qué sé yo, Funes el Memorioso, ¿no? Funes el Memorioso, te morís, sí, con ese. Digo, para nosotros hoy por hoy tenemos otra construcción de la memoria. Creo que el acceso a Google rompe un poquito eso de que quien más memoria tiene parecería ser el que más sabe. Claro. O el que presenta más sabiduría. Y en realidad es cómo usamos la información. El texto de Funes el Memorioso me parece que es un cuento maravilloso porque es ver quien tiene una memoria perfecta, claro, todo el sufrimiento que le genera tener esa memoria perfecta, ¿no? Yo la animo la desgracia de una persona que se acuerda de todo, digamos. Y de todo en detalle, y una capacidad de detalle que te quema la cabeza. Yo siempre decía, uy, qué bueno tener más memoria. Después de leer ese cuento, no sé si quiero tener más memoria. Creo que los olvidos son necesarios. Acordarse, ¿no?, de todo, no es tan, sí, bueno, capaz. Sí, sí, es verdad. Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos hablando de las obras completas de Borges, estamos hablando de, bueno, hemos hablado de varios cuentos, quizás algo de poesía de Borges. Para acercarse a Borges hay un montón de aristas, un montón de lados, tranqui, digamos, o sea, como para ir sin miedo, ¿no? Acá tenemos la recomendación de una lectora de Borges que nos dice, no le tengamos miedo a Borges, arrimémonos, veamos cómo lo rodeamos para poder encontrar, o sea, no es como esto de no le vayamos de frente porque quizá, bueno, ahí va a haber un choque inevitable entre, no sé, el lenguaje o las formas, no sé, o alguna cuestión filosófica que nos va por ahí restar entendimiento, pero si uno se toma el tiempo, y quizás también a veces hay que buscar a alguien cercano, ¿no? Alguien que nos ayude, alguien que nos diga qué leo primero de Borges, ¿no? Vuelvo a decir esto que te decía Foucault, ¿no? ¿Cómo, por qué no asumir el desafío de decir, bueno, soy capaz de leer algo que nunca imaginé que iba a leer? Ahí está. ¿No? O sea, no de solo del pensamiento, yo tengo así como una adicción a pensar el pensamiento, evidentemente, pero creo que es eso, ¿no? De provocarnos a nosotros mismos. Yo entiendo que mientras más nos provoquemos, más libres somos, ¿no? Y, claro. Tengo un poema bien borgiano. Un poema borgiano. Pero raramente es leer a un Borges enamorado, lo cual es bastante raro. Qué raro. Sí. Bien. Obviamente es un texto súper lógico y que tiene que ver con las maneras filosóficas en que él también escribía. El poema se llama Las causas. A ver. Y tiene una cadencia lógica y tiene una cadencia de causas y efectos. A ver. Entonces vos lo empezás a leer y decís, ¿a dónde va? ¿Viste? Yo en realidad lo escuché leído por otra persona por primera vez y dije, quiero leer ese poema yo. Dice, los ponientes y las generaciones. Los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán. El ordenado paraíso. El ojo descifrando la tiniebla. El amor de los lobos en el alba. La palabra. El exámetro. El espejo. La torre de Babel y la soberbia. La luna que miraba en los caldeos. Las arenas innúmeras del Ganges. Chuan Tzu y la mariposa que lo sueña. Las manzanas de oro de las islas. Los pasos del errante laberinto. El infinito lienzo de Penélope. El tiempo circular de los estoicos. La moneda en la boca del que ha muerto. El peso de la espada en la balanza. Cada gota de agua en la clepsidra. Las águilas, los fastos, las legiones, César, en la mañana de Farsalia. La sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y la álgebra del persa. Los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada. La brújula incesante, el mar abierto. El eco del reloj en la memoria. El rey ajusticiado por el hacha. El polvo incalculable que fue ejércitos. La voz del ruiseñor en Dinamarca. La escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del tahúr, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto, cada arabesco del caleidoscopio, cada remordimiento y cada lágrima, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Mira vos, ¿eh? Hasta el final decís a dónde va. Pero si bien es un ejercicio bastante fuerte de lectura, porque el sentido no sé si es tan obvio. Claro. Y te va tirando como guiños de la historia universal, ¿no? Es como que partís y vas pensando en el origen. Me encanta cuando él dice el ordenado paraíso. Sí. Es buenísimo. Me quedé con lo de Chuan Tzu y la mariposa, sí, que sí. Es justo el libro que veníamos hablando, en ese cuento está, sí. Está ahí. Y no es de Borges. No. O sea, roba sí, todo. O ¿no? Quizás sí. Y me encanta pensar que César en la mañana es Farsalia, ¿no? Uno cree que a César le salió todo fácil y no. Y hay que ver esa mañana cómo estaba. Sí, ¿no? Y cómo a veces uno no se da cuenta en la vida que ese instante es histórico. Claro. O que ese instante es bisagra, ¿no? Yo en eso, volviendo a esto de la autovía, me parece impresionante lo que históricamente estamos haciendo los vecinos. Sí, sí. Todo de distintos lugares encontrarnos y encontrarnos con distintos sentidos, distintas miradas sobre la vida, pero sin embargo animarnos a decir algo que no, y algo que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con millones y tiene que ver con lo que el sentido común dice que está bien, que además, es muy... Y no es un no porque no, digamos, o no. Sea, no es un no caprichoso, digamos. Exacto. Eso es lo interesante, digamos, el tema, me parece, sí, porque también, sí, o sea, acá, viste, enseguida uno dice no y enseguida te acusan de, no sé, viste, de saboteador del progreso, digamos. Mirá, no sé, para mostrar la inteligencia que hemos puesto en juego todos, ¿no? Porque en esto creo que vos vas a poder dar otros ejemplos, aparte de los que yo de... es re fácil descalificar el razonamiento de otro, el argumento, a partir de acusarlo de violento, ¿no? Y al principio nosotros escuchamos que decían ambientalistas violentos, uh-huh, o ecoterroristas. E inmediatamente no tenemos nada para decir. Me gusta más ecoterroristas. Sí, así es como... Me hubiera gustado más con subversivos, porque hay que subvertir el orden. Claro. Y en ese sentido nos propusimos instalar la palabra vecino. Claro, tal cual. Y hoy por hoy es una bandera. Y es una bandera de ciudadanía la palabra vecino. Le volvimos a dar valor. Y además, yo creo que agregando a eso, sumando, cuando hablamos de la palabra vecino, en ese valor que vos decís que le estamos dando, estamos diciendo la verdad. Exacto. O sea, porque somos vecinos. Exacto. O sea, antes que nada somos vecinos. Porque estamos acá. Estamos acá, estamos habitando, estamos transitando, estamos siendo protagonistas, digamos, de este lugar. Entonces, nadie nos puede quitar esa palabra. O sea, por más que seamos ecoterroristas, que seamos, no sé, narco, no sé qué. Inventemos palabras que asusten, ¿no? Eso es como... Y la violencia, no sé qué, no sé cuánto, todo lo que ustedes quieran, pero somos vecinos. Sí, tuvimos la inteligencia, y digo eso porque... Para aquellos que creen que... A ver, yo no me olvido hace muchos años cuando se empezó con la resistencia a la mega minería, que en una primera intervención en la calle Irigoyen, frente a ese lugar fastuoso que es la Secretaría de Minería, el que era en aquel momento el responsable dijo: son vecinos con buenas intenciones pero mal informados. Yo hice justo un trabajo de investigación en metodología en un curso de posgrado en la Facu sobre estos textos de La Voz del Interior con estas frases. Entonces cuando... uno descubre el poder que tiene el funcionario para descalificar a partir de acuñar una palabra, era importantísimo desarrollar otra estrategia. Y creo que la hicimos desde los gestos, ¿no? Y desde el compromiso. Es indiscutible las prácticas sociales, éticas y políticas que hemos desarrollado alrededor de esto. Uno recorre estos 3 meses, no sé ya cuánto tiempo llevamos más o menos, ¿no? Militando, conversando con los vecinos, aprendiendo, construyendo, escuchando, informándonos y aprendiendo un montón. Hemos aprendido de todo. Sí, sí, ¿no? Sí. Desde sí. Cómo escuchar a otro, cómo encontrarnos con otro distinto, cómo ofrecer información sin imponerla. Y en eso el discurso de instalar la palabra vecino y de ponerle valor creo que ha sido uno de los descubrimientos más maravillosos de cómo lo colectivo puede modificar una escena. Sí, sí, yo creo que es un logro, sí, creo que es un logro de la organización, ¿no? Obviamente uno cree que la única manera de lograr algo es organizarse primero, ¿no? O sea, juntarse, organizarse, y bueno, esto de los vecinos es un logro, digamos, concreto de organización, ¿no? Y yo creo que si no hubiera sido desde ese lugar de vecinos, no sí. Se hubiera logrado. No, tal cual. O sea, creo que la clave está ahí. O sea, nosotros acá en la radio nos pasa lo mismo, o sea, bueno, o capaz con distintos matices, pero digamos, nosotros tenemos, si bien esta radio tiene, no sé, una idea política concreta, determinada, o tiene una línea que uno dice, bueno, para estos zurdos, no sé qué, acá allá, pero nosotros le hablamos siempre a los vecinos y nos sentimos, porque nos sentimos vecinos también, o sea, totalmente. Más allá de nuestro pensamiento político, digamos, ¿no? Y es que es una forma de resistencia, porque aquel que no quiere, que quiere oponerse a tus ideas y no se anima a hacerlo conversando con vos, la estrategia, y que esto en filosofía lo estudiamos mucho, es descalificar al otro, pero descalificarlo como persona, a partir de alguna denominación que caiga mal. Claro. Entonces se juegan con los prejuicios de la gente. En vez de contestarnos la idea y de contraargumentar, que sería lo que hace que todos crezcamos y que todos hagamos que el lugar sea mejor, es atacarte a partir de una palabra que se cree que descalifica, ¿no? Sí, sí. Entonces en eso creo que estamos aprendiendo todos mucho de la importancia de recuperar vecinos. Es más, me realmente me sigue maravillando leer en los titulares, en los diarios, inclusive La Voz del Interior, la palabra vecinos. Y la otra palabra que instalamos es la palabra atropellar. Que es toda una metáfora, ¿no? Claro. Y que creo que no fuimos conscientes nunca de cómo desde un lugar tan pequeñito como Casa Grande pudimos generar una mirada colectiva que hoy por hoy está enfrentando a un gobierno inmenso, a esos millones, y a ese grupito, porque es un grupito, porque no es la Universidad Nacional de Córdoba, a ese grupito por ahí de expertos, ponerle muchas comillas, que están intentando llevar adelante un proyecto que tiene que ver con sus modos de estar en el mundo, que no es nuestra manera de estar en el mundo. Claro, tal cual. Por algo estamos acá y elegimos estar acá también, ¿no? Totalmente. Bien, buenísimo. ¿Qué te parece? Te propongo que nos metamos así de lleno en la parte musical, la primera musical del programa. Trajiste 2 discos, o 3, podríamos decir. Se trampa. Te excediste, pero bueno, tenía que decirlo. Pero un disco doble trajo Martí y además trajo otro disco. ¿Con cuál de los dos arrancamos? Si te parece, con La Mecha. Con La Mecha. Me encanta decirla así. Bien. Bueno, y qué, contame, a ver, qué, contale a la gente, ¿qué elegiste? Elegí un clásico, en realidad me costó mucho elegir, soy re ecléctica musicalmente, o sea, cualquier cosa podría haber traído, pero traté de que ya vi que elegí cosas tan extrañas como Divaxu o como Borges o como el tercer libro, porque vamos a tener algo Dijiste, me más, van a tildar de nerd, de sí, extraña. vamos a tener algo más tranquilo. Yo tengo una cuestión así muy fuerte con Mercedes Sosa, que tiene que ver con que el relato de mis abuelos, cuando yo era muy pequeñita, ellos vieron a Mercedes Sosa subir a cantar cuando la hizo subir Cafrune. Ajá, mira vos. Y ¿A dónde? ¿En en dónde? Cosquín, En Cosquín. que fue su En el momento Festival de en Cosquín. el Festival de Cosquín. Mis abuelos maternos amaban el folclore, amaban todas las tradiciones de este país, a pesar de mi abuelo ser hijo de suizos, Butcher, el apellido Bucher, y recorría el país porque él vendía en la falda todo lo que es regional y tenía una hermosa colección de cosas autóctonas. Y para ellos, Mercedes les cambió un poco la mirada sobre cómo el folclore podía conectarse realmente con las raíces, porque hasta ese momento veían a ver a europeos cantando folclore, si sos muy fino. Ajá. En cambio, con ella vieron, me decía mi abuela, la voz de la Pachamama, A la negra, a la digamos. negra. La negra cantando la canción, creo que fue la canción del derrumbe indio, ¿no? Una bestialidad. Entonces, también un recuerdo mío muy bonito es mi abuela, que le encantaba planchar, venir a planchar a mi casa y escuchar Mercedes Sosa. Entonces me conecta con cosas muy profundas. Muy bien. Y sin, a ver, creo que es la voz de Latinoamérica, indudablemente. Bien. Y voy a elegir uno que es bastante raro y que no tiene mucho que ver con ella. ¿Del 1 o del 2? Ya te digo, el 2, si lo tenés a mano. A ver. La primera canción ¿Zona de promesas? son las promesas de Gustavo Cerati. A ver. Vamos a ver, Aparte para meter entonces. ahí. Ahí está. Bueno, vamos a entonces vamos a escuchar a Mercedes Sosa de el disco Cantora, ¿no? Así se llama. Sí, cantora. Y lo elegí Cantora. porque es el último que ella graba así. Lo restante que aparece en Es de la Mercedes Sosa. última época de Mercedes Sosa Sí, esto. Son grabas, no son grabaciones viejas, digamos, de No, su no, no. juventud, Es sino. lo último que grabó. Lo Ajá. grabó en estudios ya muy enferma, la voz se le nota. Ajá. Ya afectada por el Chagas de una forma atroz, ¿no? Ya estaba muy gordo, un corazón que ya casi no funcionaba. Pero sí esa generosidad de ella de compartir con otros, ¿no? Que esa me parece una de las mejores cosas. Bien. Bueno, Y entonces. escuchar esta canción de Cerati con ella me pareció, en su momento fue como flash. Bien. Zona de promesas, Cantora 2, Mercedes Sosa. Sí, vamos a escuchar la elección de Marti y después seguimos charlando un poquito más sobre Mercedes Sosa y este disco. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesa, la zona de promesa, en la zona de promesa. Muy bien, era Mercedes Sosa haciendo Zona de Promesas con Gustavo Cerati, un tema de Gustavo Cerati en del disco Cantora, sí, es un disco doble de Mercedes Sosa, este es el disco 2, la parte 2. Sí, estábamos mirando porque Marty, como contaba al principio, trajo los discos, o sea, trajo los CDs. Muy lindo, una estética interesante. Hablábamos de que esto, ¿no? De que tenía que ver con la última, es lo último que grabó Mercedes Sosa, ¿no? Y bueno, hay fotos de ella, ¿no? También, o sea, de sus últimas, digamos, apariciones, sí, ¿no? Sí, sí. Si bien hay otro que es Corazón Libre, este es, digamos, fue toda una producción re compleja con videos incluidos, y eso que ella siempre hizo, la generosidad de invitar a otro, ¿no? Claro. A quien menos te esperabas para hacer la canción que menos te esperás. Yo creo que Mercedes Sosa no me gusta decir fue, creo que es quien generaba en cada festival de Cosquín las que serían las nuevas canciones, ¿no? Esa capacidad de escuchar, de elegir, una capacidad de elegir que no tuvo nadie. Ella elegía una canción y te cansaba de escucharla al siguiente festival. Claro. Un talento para agarrar una canción y decir esta. Y no sé, yo creo que eso es increíble, porque vos mirá, te gusta, pero qué sé yo si le va a gustar a otro, ¿no? Claro. Y en eso ya tenía una capacidad también de difundir a los folcloristas, una generosidad pocas veces conocida, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. Por ahí hay muchos prejuicios también dando vueltas sobre Mercedes Sosa, pero... ¿Prejuicios en qué sentido decís? A ver, voy a ser bien básica. Todavía me sigo horrorizando que me dicen, ay sí, la comunista. Como si... Ah, bueno, no, eso tremendo, no sería un problema. O sea, claro, ¿qué pasa? Pero no era comunista, o sea, nunca no fue comunista. Era. Pero o no sea, era, claro, digo, tampoco no, era, o sea, no era, importa, me digo, era un prejuicio nada más, prejuicio, o sea, algunas personas, digamos, sí, pero... Pero me sigue sorprendiendo de escucharlo, y lo tomo también como una marca de la dictadura, ¿no? La dictadura todavía está inscripta en los pensamientos de la gente, y la necesidad de excluir al otro a partir de demonizarlo, ¿no? Tenías que elegir qué. Claro. ¿No? Sí, sí, se usó como para difamarla, quizá, para restarle sí, fama, no sé, sí, para... A ver, el último disco para peligroso. Decirle, bueno, es famosa, pero es claro, comunista. Claro, a ver, sí, claro, y ella que es comunista, ¿por qué cobra cuando viene Cosquín? Me harté claro, de escucharlo. Sí. Y la tipa era genial, no decía, bárbaro, que no cobre nadie más entonces, y yo no cobro. Claro. Y aparte, ¿por qué no cobrar, no? Digo, qué sé yo. Estamos en un mundo capitalista, ¿sabes? Si falta, o sea, yo creo que estaba así de decirlo y trató de no entrar tanto en el juego de ese tipo de discurso. Claro. Porque en realidad lo que buscan es provocarte y descalificarte, no buscar que vos le demuestres lo contrario. Y sí quería decir que el último disco peligroso que grabó Mercedes Sosa cuando se exiló y que en realidad nunca lo pudo presentar es Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ese fue su... Ahí la tildaron el comunista. Ahí se tuvo que ir a Argentina. Con mucha razón. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, hizo una selección de canciones de Atahualpa y no las pudo cantar en vivo. Justamente porque tuvo... Realmente, le suspendieron un festival, llevaban detenido a todo el mundo y ahí ya decidió que... preservar su vida, creo, en realidad. Pero siempre me causó mucho asombro, ¿no? Que ese sea ese dilema, ¿no? Grabó Atahualpa y no lo pudo cantar en vivo, ¿no? Y eso era lo peligroso. Y las canciones, aparte que eligió, dulcísimas, ¿no? Algunas selecciones de zambas extraordinarias. Y en el caso de Cantora, me maravilla cómo ella eligió, en este caso con Cerati coincide que es de él, pero en otros casos elige a otro. ¿Cómo cuál? A ver, por ejemplo, yo vi ahí de Fito, estaba con Fito, está buenísimo. Su selección es rarísima. Está con Fito Páez, con Charlie, hace de Sarmi Sangra, que es de Charlie, sí. Con René La del Niño en la Calle, hace que sí. Está muy bueno ese tema, sí. También me gusta. Sí. Podés elegir vos también, no necesariamente elijo yo. Samba del Cielo con Fito Páez. Parado con Vicentico es increíble. La versión que hace ahí en Cantora 2 también. Violetas para Violeta con Joaquín Sabina. Esa es hermosa también. El Ángel de la Bicicleta con Gustavo Cordera. Podría haber hecho El Ángel de la Bicicleta con, qué sé yo, con León, pero no, elige otro. Sí, sí, sí. A León lo tienen otra canción. Franco De Vita, Daniela Mercury, Marcela Morello. Y también esto de cómo hay cantores fundamentales que hicieron su elección musical a partir de haberla escuchado a ella, ¿no? Bueno, elijamos otro, a ver, vamos a poner uno más. Dale, pone Parao ahí en el 2, que la canta con Vicentico. Parao. Ahí va. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema más de este disco de Mercedes Sosa, que está interesantísimo y que para los amantes del folclore y de la música ciudadana, del rock, no sé. Exacto. Porque, claro, estamos hablando de una cantante que típicamente folclórica, ponele, que también en algún momento de su carrera, como decía Marti, ¿no? Decidió abrir el abanico y decir, bueno, voy a hacer algo más que esto, que lo que ya hice. Y bueno, también, no sé, conocemos, hay un disco que lo hizo con Charly García enteramente, ¿no? Ha hecho todos estos dos discos que tienen temas con un montón de otros artistas que no necesariamente son de folclore. Creo que casi ninguno, si no me equivoco. Por lo que vi ahí, de los que vi de este CD, creo que no hay ningún artista folclórico, digamos. Bueno, vamos a escuchar Parao, que es un tema, no sé si es de Vicentico. ¿Es de Vicentico este tema? No, no sé, pero vamos a escucharlo. Lo canta con Vicentico, Mercedes Sosa. Acá en Radio Roja, en la 90.1. La luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Thank you. desgracias hacen fuerte al sentimiento. Se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado. Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, y yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada. Para, aunque me haya equivocado, aunque me haya señalado, para en agua de luna mojado, disfrutando la memoria de los ríos que he cruzado. Aunque casi me haya llegado, sigo parado. Aunque me haya equivocado, vivo parado. Aunque me hayan señalado, yo sigo parado. Corriendo y de pie, vivo parado. Dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sigo parado. Siempre parado. Bueno, muy bien, era Vicentico y Mercedes Sosa haciendo Parado. Sí, un tema que dijimos que era de Blades, ¿no? De Rubén Blades. Bien, buenísimo. Bueno, hemos presentado entonces el disco de Mercedes Sosa, Cantora. Sí, que interesante para el amante, como decíamos, de Mercedes Sosa o de toda esta música, ¿no? Que nos ha rodeado en estos últimos años. Bueno, ahí está con un montón de artistas que habíamos nombrado, Fito Páez, no sé, por ahí estaba la Mercury, estaba acá. Acá los tengo, ahí en los libritos están, ¿no? Un montón de artistas con los que comparte micrófono y cantan, ¿no? Drexler, no sé, Caetano Veloso, bueno, Calle 13, Shakira, hace un tema con Shakira, mirá. Sí. Hace un tema con Shakira. Hace un tema con León Gieco, también Himno a mi Corazón, bueno, de todo. Así que interesante para el que tenga ganas y de redescubrir a Mercedes Sosa en sus últimos trabajos, ahí está Mercedes Sosa. Bien, la elección de Marty, entonces musical. Bueno, te propongo que vamos al tercer libro. ¿Qué te parece? Volvemos a la literatura, volvemos al tercer libro. A ver, ya ahí salimos de la poesía, salimos de Borges y nos vamos a un clásico. Elegí en realidad, es un texto de Sófocles, o sea, me fui un poquito lejos en el tiempo, un texto que tiene unos 2000 años, está bueno decir, uy, ¿puedo leer algo de hace 2000 años? Se puede. Se lee en castellano, es el Sófocles, a ver, los trágicos escribían mitos que la gente conocía, por eso la novedad no era por algo desconocido, sino la originalidad, el talento pasaba por la belleza con que se escribía algo que la gente ya conocía. Entonces era bastante complejo esto, ¿no? Porque decís, vas a ver algo que ya sabes cómo es, ya sabes quién se muere, ¿no? Es como que... Claro. Pero en esto quiero, en realidad quiero como evocar algunas experiencias cercanas con respecto a esto. Elijo la tragedia Antígona, acá tiene cuatro tragedias en este texto, está Antígona, está Edipo Rey, Electra y Edipo en Colono, en los cuales son como mitos familiares, ¿no? Son tragedias familiares donde están conectadas las familias. En el caso de Antígona, primero porque fue la primera tragedia que leí de Sófocles. Ajá. Y tiene para mí cosas maravillosas, cosas que te hacen pensar en lo cotidiano y te hacen pensar en los contextos cercanos, aunque sea un texto de hace 2000 años. Y en eso no voy a leer mucho, sino que elegí leer al coro. En las tragedias griegas, la parte cantada, el uh-huh. coro. Los coros eran distintos. Y en el caso de la tragedia Antígona, había coros en los cuales el coro ya sabía lo que iba a pasar y tira pistas. Claro, va anticipando. Sí, y este es un coro de ancianos, que también es llamativo eso, y es un coro de ancianos que son marineros. Y lo primero que va a hacer el coro va a ser celebrar a la ciudad de Tebas. Antígona es una de las hijas de Edipo. Edipo ya está muerto. Y en la ciudad de Tebas le sobreviven sus cuatro hijos. Edipo se mata, ¿no? Edipo se muere de viejo. Ah, se muere de viejo. Se arranca los ojos para no contemplar la verdad. Claro. Sí. Recordemos, ¿no?, el mito de Edipo, ¿no? Sí. Que se tiene relaciones con su madre, sin, digamos, saberlo, claro. Sin saber que era su madre. Exacto. ¿No? Y bueno, cuando descubre que esa mujer de la que se enamora era su madre, ahí que él... tenían cuatro hijos. Claro. Él se arranca los ojos, es toda una metáfora, ¿no? Las tragedias tienen esto de que uno comprende a partir también del compadecerte del otro, ¿no? De padecer lo que el espanto de ver lo que otro está, le pasa, pero que no te pasa a vos, pero claro, te podría pasar. Que claro, es eso, sí. Claro, tal cual. Sí, la esposa madre se suicida. En Grecia el suicidio no tenía el valor que tiene actualmente, ¿no? Esas son cuestiones interesantes. El suicidio para el griego era un acto, en realidad, que podía ser de ciudadanía, como en el de Sócrates, o de responsabilidad ante la escena, ¿no? El suicidio de la... en realidad los suicidios en la tragedia no se ven. Claro. Siempre el protagonista se retira de la escena, no hay sangre en la tragedia. Tal cual. Pero siempre el suicidio tiene que ver con la comprensión del error o la comprensión de la verdad. Ajá. Es el reconocer que no es una culpa como tenemos nosotros que podemos pensar en el pecado, sino es una falta que tiene que ver con una marca, ¿no? Con algo, en griego se le dice hibris, y que es cuando vos ante una escena decidiste mal. Y ese decidir mal lo comprendes después. Y las tragedias están llenas de malas decisiones. Están llenas, eso me encantó. Y Antígona es la más trágica de las tragedias. Claro, terriblemente trágica. De hecho, casi no queda nadie. Yo creo que claro, en la versión muriendo, cómica se suicidarían, cayendo, claro. Claro, que la dirige, que se lo que pone las luces, ¿no? Como que no quedaría nadie. Pero sí voy a elegir una estrofa del coro. A ver. Donde el coro va a celebrar algo. Y voy a hacer una referencia a la traducción. El coro va a hablar del hombre. Y va a hablar sobre lo que nos caracteriza como seres humanos. Y va a usar una palabra en castellano, pero la palabra griega sería deinón. La palabra deinón en griego tiene una doble traducción. No la viene al estilo Heráclito. No puedo dejar una definición porque si saco, me quedo con la mitad. La palabra deinón se traduce como lo espantoso y como lo maravilloso. Ahí va. Entonces, lo que va a hacer el coro es celebrar al hombre, que es el protagonista, ¿no? El coro dice así: muchas cosas asombrosas existen. Y yo tendría que decir muchas cosas asombrosas y espantosas existen. Y con todo, nada más asombroso y espantoso que el hombre. Somos capaces de todo, ¿no? Somos capaces de lo más maravilloso y lo más espantoso. Y acaba a celebrar lo que distingue al hombre. Y dice, él se dirige al otro lado del blanco mar con la ayuda del tempestuoso viento sur, bajo las rugientes olas, avanzando, y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable tierra. Trabaja sin descanso. Lo que va a mostrar, el coro canta un texto largo, pero va a ser mostrar al hombre como capaz, a través de la razón, del dominio de las cosas. Pero ese dominio no te da a vos la potestad de hacer lo que quieras, ¿no? Ahí está, hay leyes. Exactamente. Y dice, se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse, y también fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos. Nada de lo porvenir lo encuentras falto de recursos. Solo del Hades no tendrá escapatoria. Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar, la destreza para ingeniar recursos la encamina una vez al mal, otra vez al bien. Será un alto cargo en la ciudad, respetando las leyes de la tierra y la justicia de los dioses que obliga por juramento. Estas referencias, estoy seleccionando algunas cosas, pero estas referencias me parece que son maravillosas, ¿no? El descubrir que con el pensamiento podemos resolver las cosas más difíciles, pero tenemos esa libertad de usarlas para bien o para mal. Y cuando habla del alto cargo en la ciudad, porque el corazón de la tragedia Antígona es qué elegimos obedecer, si las leyes de los dioses o las leyes de los hombres. A ella le toca vivir en una ciudad donde el rey es el tirano, que es Creonte, que es su tío, que asume el reinado después de la muerte de Edipo. El problema acá es que le sobrevivieron 4 hijos. Antígona, Ismene, y después los mellizos, Polínices. Y acá hay un problemita. Los mellizos era quién de los dos asume... Iba a reinar. Exacto. Entonces, lo que deciden es que uno reine un tiempo y luego reine el otro. Cuando vino el momento del cambio, claro, el que estaba en el poder dijo que no. Entonces, se produce... No quiso entregar el mando a su hermano, digamos. Exacto. Entonces, se produce un enfrentamiento entre ellos y en la batalla se matan mutuamente. Acá el problema es que era la peor falta que uno podía tener era atacar a su ciudad. Entonces, Creonte ordena que quien atacó a la ciudad no sea enterrado, que era el peor castigo. Porque si no sos enterrado, no se hacen los rituales, no podés, digamos, pasar al mundo de Hades. Claro. No había infierno en los griegos, era ir al otro mundo, ¿no? Entonces, directamente, si no tenías el entierro como era debido, no tenías ese paso a, no hay descanso, a ese otro mundo. Exacto. Claro. Entonces, Antígona, a escondidas, decide hacer los rituales del entierro. Porque ella dice, y ese es el planteo de fondo de la tragedia, yo no voy a obedecer a las leyes de un tirano, porque las leyes de un tirano son las leyes de alguien que puede equivocarse. Y que son injustas, tal vez, y tal vez tengan que ver con el capricho, tal vez tengan que ver con la soberbia. En cambio, a las que yo me debo son las leyes de la familia y a las leyes de los dioses. Claro. Planteando en aquellas que son indiscutibles, no porque sean de los dioses son buenas, sino porque son justas. Entonces ella elige responder a eso. Hace escondidas el entierro, y es todo, la tragedia es bien con suspenso, ¿no? Como que descubren que hay alguien, pero no saben quién es. Hasta que finalmente la encuentran, la detienen, y lo que había hecho Creonte era dictar una ley que decía que quien enterrara, a quien estaba condenado a no ser enterrado, iba a ser castigado con la muerte. Entonces, cuando la enfrenta Antígona, la discusión es maravillosa, porque ella lo que muestra es que él es un tirano, y él nunca se da cuenta que es un tirano, solo ve que ella no obedeció su orden. Claro. Van a pasar otras cosas más, como que el adivino ciego... y le va a venir a avisar de lo que está pasando en la ciudad, que la ciudad está rodeada por la peste, que es la expresión de los dioses sobre su descontento con lo que está haciendo el tirano. Claro, y le avisa además de que está desobedeciendo las leyes de los dioses, exacto, digamos, ¿no? Y que la gente lo comenta también, ¿no? Como que eso es genial. Esa, lo que decimos, la pérdida de credibilidad, digamos, ¿no? ¿Y qué le va a decir Creonte a Tiresias, al adivino? Vos estás hablando porque te pagan. Ajá. ¿No? Acusarlo de corrupción. No podía ver nada, Creonte. Genial esto, exacto, ¿no? Porque el que sabe es el que no ve. Claro. El coro avisa estas cosas, ¿no? En las canciones el coro va diciendo, va tirando pistas. Incluso cuando se van retirando de la escena algunos protagonistas, como que te tira una pista de que acá algo va a pasar. Lo que acá no se ve todavía es que el prometido de Antígono era el hijo de Creonte, Hemón, y los dos estaban enamorados. Él le va a pedir a su padre que no la mate. Le pide el perdón. Sí. Y él no cede y la condena a morir encerrada en una cueva, ¿no? Uh-huh. A morir emparedada. Y ahí Hemón... mientras esto pasa, Hemón le pide que no, que la salve, lo voy a hacer en términos más contemporáneos, no tan trágicos. Se niega. Sin embargo, después Creonte va a empezar a comprender que hay algo que no está bien. Y lo que va a suceder es que Hemón decide ir hasta donde está Antígona, le van a dar el permiso después de salvarla, y cuando él llega la encuentra colgada. Antígona decidió no permitir que el tirano también le provoque su muerte, la muerte, sino que ella en su libertad decide honrar las leyes de los dioses, porque si la salvaban también y tal vez iba a ser obligada a obedecer esas otras leyes. Esto es una interpretación que yo hago, pero que a mí me gusta pensarla así. No, es un ejercicio de libertad profundo. Y aparte... La encara muy feo Creonte por el hecho de que es una mujer y que lo enfrenta como un hombre. Dice, ¿quién es el hombre de esta escena? ¿No? Se va a preguntar. Claro. Y Hemón, cuando se encuentra con esto, lo que hace es suicidarse. ¿No? Es un dolor tal encontrar a su prometida muerta que no lo puede soportar. Cuando van a rescatarla a Antígona, se encuentran a los dos enamorados muertos. ¿No? Veremos que por ahí Shakespeare roba de algunos otros lugares. Y lo que va a suceder es que cuando le cuentan a Creonte, su esposa escucha la historia y el coro dice que ella se retira sombría. Evidentemente, la mamá de Hemón se va a suicidar también. Yo siempre digo un chiste que en Antígona, como lo decía recién, ¿no? Van muriendo, van cayendo los muñecos. Y sí, la reflexión final me gustaría compartir como para no hacerlo tan largo, porque lo que te hace pensar, uno dice, bueno, ¿cuál sería el objetivo para que los ciudadanos de Atenas vayan a ver esta tragedia, ¿no? Cuando la tragedia lo que hace es atacar, y es impresionante esto, ¿no? está atacando al poder, la tragedia. Lo que hace Sófocles es poner a los dioses por encima de los hombres. Tal cual. ¿Y qué va a pasar acá? El gobernante de ese momento era Pericles. Y Pericles es el que independiza al poder político del poder religioso. Entonces, Sófocles, como representante de ese poder tradicional, ¿no?, a pesar de ser un escritor, él estaba tratando de mantener ese mundo de los dioses cerca de los hombres, lo que hace es escribir una tragedia que algunos interpretan está atacando a Pericles. No es Creonte, sino Pericles. Porque Pericles lo que hizo fue decir, nosotros vamos a tomar las decisiones sin consultar a los sacerdotes. Y eso no era muy perdonable. Pero los calma con algo, construye el Partenón, les regala un templo a los sacerdotes, entonces lo liberan un ratito, digo, para hacer interpretaciones contextuales, ¿no? Cuando haces una obra, lo haces para algo. Traigámoslo para acá. Sí, hace, no era. Vengamos 2000 años para adelante. No era para que la gente se encuentre con la justicia. No cambió nada. ¿No, viste? Entonces no lo molestaron más y Pericles pudo hacer lo que quiso. Bien. ¿No? Para ser bien sintética. Entonces en el final, el que dirige al coro, porque había un corifeo. El corifeo. Que se para, mirando al teatro, a esa multitud sentada, dice, la cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura, ¿no? Me encanta esto de pensar que el destino te puede devolver lo que vos mal pagás a otros. El famoso boomerang. Sí. No escupas para arriba. Sin asustar demasiado con proponer como texto para leer una tragedia. Hace unos años con una amiga que es una experta, es filóloga, que es la que contaba antes, dimos un curso de capacitación para docentes y la idea era un curso sobre mitos y tragedia. Y lo que hicimos fue leer Antígona ahí. Con las 30 personas que vinieron al curso, parte de la gestión fue conseguir que tengan el texto Antígona y les prohibimos adelantar lectura. Nadie de los que había ido conocía la historia. Ah, mirá. Entonces fue maravilloso ir leyendo en vivo, ¿no? Iban turnando la lectura, íbamos cortando y analizando, y fue impresionante cuando empezamos con el final, ¿no? La que estaba, una de las personas que estaba leyendo, que es una amiga mía, que siempre nos lo contamos y nos lo disfrutamos, iba leyendo y cuando dice que se muere Mon, que se suicida, ella cortó la lectura y dijo, ¡ay, no! Y fue genial ver el efecto trágico, leído colectivamente. Buenísimo. ¿No? Por eso me parecía esto de rescatar lo colectivo, ¿no? La tragedia generaba un aprendizaje colectivo y decisiones colectivas. Tomar decisiones colectivas en relación a la justicia. Bien, estamos hablando de Antígona, ¿sí? una tragedia de Sófocles, ¿sí? Antígona es el título de una tragedia de Sófocles, como decíamos, basada en el mito de Antígona y representada por primera vez en el año 442 a.C. ¿Sí? En Antígona se enfrentan nociones de deber, la familia, caracterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes del Estado y representada por Creonte. Además de establecer una oposición entre el modo en que las dos hermanas, Antígona y Esmene, se enfrentan a un mismo problema, ¿sí? Porque, bueno, ahí vos no lo contaste, pero no, en un momento Antígona la incita a la hermana a que la ayude. Y bueno, ¿por qué no la ayuda? Claro, ¿no? Te dan ganas de meterte y decirle, claro, Esmene. Claro, ayudala, y bueno, Esmene no la quiere ayudar, bueno. Sí. Toda una historia que al final termina, después, bueno. Juego de la escena, ¿no? De claro. Que estás sentado mirando la obra de teatro. Y conocés la historia, era Esmene, date cuenta. Claro. Tenés que darle una mano a tu hermana, ¿no? Y no la ayudas. ¿Sí? Y bueno, toda esta cuestión de no. Por eso también lo de la miedo cobardía, al castigo, ¿no? Sí. Y la cuestión de la valentía, la cobardía. Esa es muy buena. Hay un montón de cosas en juego en esta tragedia y muy interesante para leerla, para. También, o sea, quizás no es una lectura fácil, como decíamos, pero por ahí guiado por alguna buena profesora de literatura, de filosofía, o no sé, alguien que nos dé una mano con eso, igual es ahí. O conseguir alguna traducción amena, claro, ¿no? Con una buena traducción académica es muy a la española, sí, puede que ser. Es la académica, pero hay otras traducciones que están, se llevan lindo. Bien. Y animarse a decir, bueno, a ver qué es una tragedia. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo que no habían traído ninguna tragedia griega hasta ahora en el libro, así que... Sí, te tiro una cosa que a mí me gusta mucho marcar. Vos hablaste de valentía. Uh-huh. Y a veces se cree que la valentía es no tener miedo a nada. Y la definición de valentía de Aristóteles, que tiene que ver con la ética, él dice, ante una situación lo que vos tenés que hacer es pensar cuál es el justo medio. Y el ejemplo que pone Aristóteles, que es un texto que le escribe a su hijo, a Nicómaco, él dice, la valentía en realidad tiene que ver con esto. Dice, yo cuando miro algo y tengo que decir qué hacer, tengo que pensar cuál es el exceso y cuál es la escasez. Entre los dos, el medio es la acción correcta. Entonces, el exceso es tal vez la temeridad, no tengo miedo a nada. La escasez tal vez sea el pánico, no hago nada. Entonces, entre el pánico y la temeridad, el justo medio es la valentía. Bien. Digo, ahí como está. Para pensar que no es tan difícil ser valiente. Piénsenlo. Me encantó. Muy bueno la lección de Marty. Sí, Antígona de Sófocles, una tragedia que también, si la googleás en internet, sale por ahí, está en PDF, está por todos lados, se puede leer, es cortita, no es muy larga. Y muy interesante, sí, para introducirse todo en lo que tiene que ver con la lectura en la, de la tragedia, justamente, ¿no? Y bueno, hay todo un mundo ahí, ¿no? Porque esto tiene que ver con que eran obras que se representaban, ¿no? Que se hacían en... Es lo que hacemos referenciando, o sea, con Borges, por eso digo, me adelanté. Esto es el principio del teatro, digamos. Exacto, ¿no? Es el origen del teatro, ¿no? Entonces, antes del teatro... Y estaba... de la comedia musical, aunque sea trágica. Bueno, también, es verdad. Aunque sí, sea trágica. Pero bueno, donde había roles bien marcados, ¿no? Estaba, como decíamos, el coro, el corifeo, que era el director. El director de coro. Estaban los ancianos, no sé, por otro lado, a veces también, y bueno... y más los personajes, ¿no? Que estaban bien, bien claros y siempre tenían roles muy definidos. Interesante la tragedia griega para acercarse, y yo recomiendo porque también he leído y muy bueno, sí, y siempre hay esto, ¿no? Esta cuestión de que te deja pensando, ¿no? Esa idea de pensar a ver qué es lo que, de qué estaba hablando esto y qué me están queriendo decir, y siempre está esa no sé si la palabra transpolación o contextualización, con traerlo, sí, hacia acá, digamos, ¿no? Esto que decía recién. Lo que se dice es que justamente la tragedia tiene que ver con experiencias universales. Claro. ¿No? Los mitos tienen que ver con ese trasfondo que tenemos todos de en qué cosas creemos, ¿no? Y en la tragedia, más allá de la distancia cultural que uno puede tener con una obra griega, arcaica, ¿no? Porque para nosotros arcaico, si bien pertenece a la Grecia clásica, a la Grecia de oro, al momento de la democracia, claro, por eso digo que tiene que ver con la ciudadanía, siempre uno se encuentra con algo, ¿no? Te encontrás con algo que te hace pensar en esto. Yo en Antígona me encontré con formas de pensar lo contemporáneo a partir de la discusión que vos ves ahí. Claro. Es el efecto trágico, digo, colateral. Tal cual, sí, lo sí. Lo mirás sí. A distancia y decís, sí, claro, pero ¿yo qué haría? ¿Me quedo con la ley de Cronte, claro, por miedo que me maten, o respondo a la ley de la familia, a la ley de los dioses? Y ahí hay una... Recupero acá una pregunta que el otro día planteó una amiga. ¿Qué es lo mejor, dice Platón? ¿Cometer la injusticia o padecerla? ¿No? Son esas preguntas, claro, intemporales de que te queman la cabeza. Piénsenlo. Pero no dar por sentado que decir, nada, todos son corruptos, no se puede hacer nada. No, a ver, veamos qué dice la historia. Veamos cómo viene la mano. Bueno, muy bien, entonces Antígona es la tercera lección literaria de Marty y nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a pasar a la segunda parte musical, ¿sí? Quizás si quedó algo pendiente de Antígona, bueno, nos pueden escribir, nos pueden contestar por acá, nos mandaba saludos Lavero también, que estaba escuchando, ¿quién más estaba? El Fer también, el Osvaldo también estaba escuchando, ¿y qué más? Por ahí había alguno más que no me acuerdo, ahora se me fue. Lo estaba mirando, pero no podía seguirlos a todos. Vamos entonces a la segunda lección musical de la noche. Otra mujer. Sí. Recién mira, hablamos de una tragedia donde dos mujeres también tenían mucha participación, ¿no? Era como que una mujer que desafía al poder político. Sí. Bueno, ahora veamos la segunda lección musical. Sí. En realidad me costó, como decía, mucho elegir. Esto me gusta en la parte humorística. Es una cuestión así media malvada. ¿Por qué? De Diana Prada, en realidad una cantautora uruguaya que la conocí de casualidad, ¿viste? Esas cosas aleatorias que estás haciendo zapping y golpea. ¿Quién es? Bueno, ¿qué canta? No la había escuchado yo. No es muy conocida. Y justo iba a estar en Cocina de Culturas en Córdoba. Ajá. Y era como, están aprobada en Cocina de Culturas y qué sé yo, el precio era irrisorio. Yo, no, acá hay algo que está mal. Pero no, era Le así. Le faltaba un cero, decís vos. Claro, era así. Y bueno, pude ir a verla y claro, cuando ves en vivo cambias muchas veces la mirada y tiene un humor tremendo porque ella no solo canta, no solo compone, sino que también actúa. Y contó la historia previa a la canción que te voy a decir ahora que compartamos, que se llama Solo un rumor. Y yo me interpretaba una cosa, y ella cuenta, dice, miren, lo que voy a contar acá no lo tienen que contar nunca, porque me van a matar. Y esta canción tiene que ver con que a mí, dice, mi hermana me tenía cansada con que se había separado. Entonces, y empezaba, y vos la mirás y decís, qué mala que es. Pero cuando escuchás la canción, escuchás las letras de la canción, decís, sí, realmente a veces uno tiene buena onda, ella es psicóloga, ¿no? Ajá. Yo era una psicóloga violenta, pensaba yo. Porque en vez de... Hay psicólogos violentos. Claro, en vez de, no ejerce la psicología. No creamos que no es así. Se dedica al arte, en realidad. Lo que hace, en vez de darle herramientas, lo que hace es reírse de la desgracia de otro, ¿no? Y bueno, también está bueno reírse un poquito, así me usar esa ironía malvada un poco. Bueno, escuchamos el tema. Dale. Entonces, y vemos a ver, y después lo charlamos a ver qué... Dale. Pasa. Vamos a escuchar entonces a Ana Prada, del disco Soy Otra, un disco del año 2013, y el tema que vamos a escuchar se llama Solo un rumor. Vamos a ver qué pasa. Comentando Bueno, muy bien, era Ana Prada haciendo Solo un rumor. Sí, un tema parece que se lo dedicó a la hermana. Lo hizo público ella. Bueno, Soy Otra es el tercer álbum de la cantautora uruguaya Ana Prada, que cierra con la trilogía del Soy. Sí, tiene un disco anterior del 2006 que se llama Soy Sola, otro del 2009 que se llama Soy Pecadora, y bueno, termina con este disco del 2013 que es Soy Otra. Sí, da comienzo a un despegue musical compositivo que ya no la posiciona en el rubro canción rioplatense, sino que la sitúa en el contexto de la canción latinoamericana, ¿sí? Acá teníamos, por ejemplo, que contiene, bueno, un álbum de 9 canciones, o sea, bastante cortito, algunas de ellas compartidas con la cantautora española Queshi, no sé si cómo se pronuncia, el guitarrista Juan de Benedictis, el pianista y productor artístico del disco Ariel Polenta, una canción mexicana que se hizo famosa en la voz de Amparo Ochoa, La Entalladita. Bueno, Soy Otra es una edición, bueno, dicen el sello discográfico, una nueva plataforma de edición creada por la artista junto a la cantautora española Kelly, que agrupa a una cantidad de discos especiales con distinguidos sellos, diseños que se transforman en objetos. En Argentina, bueno, está grabado en el estudio Casa Frida, Buenos Aires, está grabado en Buenos Aires, mira vos. Los músicos participan en este disco, está bien. Bueno, interesante, linda voz, me gustó la voz. Sí, es rara. Es muy irónica. Ajá. Tremenda. Y verla en vivo te divierte mucho. Yo me reí desde que empezó hasta que terminó, ¿no? Bien. En eso también está bueno lo que charlábamos antes de lo distinto que es ver a alguien en vivo a lo claro, que claro, sí, totalmente. Descubrí un montón de otras cosas. Nos pasaba con Vicentico. Sí, justamente, porque escuchamos el tema de Vicentico con Mercedes Sosa, que es un señor que por ahí se para en el escenario empático. Y, claro, no tiene nada, le cuesta conectarse con el público, digamos. Pero bueno, evidentemente esta mujer no. No, aparte como hace teatro también es re talentosa, claro. No te hace morir. Me cuenta que cuando fue a cantar en Mendoza, esa cuando la contaba, pero yo me reía las carcajadas. Se ría todo el mundo, así que no se notaba que yo estaba a las carcajadas. Pero que contó que estaba cantando en Mendoza, sí, y que le alcanzaban vino y le daba, y en un momento tenía, decía que estaba borracha mal, y entonces decía, gracias Córdoba, empezó a gritar. Y se dio cuenta que estaba un poco equivocado el lugar geográfico. Bueno, acá dice que el disco le valió la nominación como artista revelación del folclore en los premios Gardel de Argentina y en 4 categorías en los premios Graffiti de Uruguay. Además, le ha permitido realizar giras por España, Dinamarca, Suecia, Argentina, Brasil y Uruguay. Y bueno, eso, comienzos de 2013, se dio el lujo de compartir la creación y edición de un disco con la destacada cantautora argentina Teresa Parodi, que lleva el nombre Y qué más, y es una edición de Sony Music Argentina. Bueno, si no la conocías, Ana Prada, cantautora uruguaya, sí, del otro lado del charco, que bueno, acá tenemos la propuesta de Marti que nos trae. Aparte viene seguido a San Marcos. Mirá, bueno, ya la vamos a tener que escuchar, la vamos a dejar corriendo en la Radio Roja también este disco que nos trajiste, así que ya va a estar empezando sonando, y bueno, vamos a descubrir las otras canciones de este disco también para el que esté interesado y quiere escuchar más. Nada, es un disco que me imagino que debe estar en las disquerías por ahí, deben estar dando vueltas, seguramente no es tan viejo. No, y tiene otras cosas más nuevas también, pero este me parecía como... A ver, hay ciertas canciones acá que me causan mucha gracia. Lo elegí más por una cuestión de humor que de música. No elegiste hombres, elegiste todas mujeres para cantar. En realidad quería traer, pero no lo conseguí, y ahí te vas a dar cuenta mi eclecticismo, de David Byrne y Saint Vincent, uno en vivo. Algunas cositas viejas de Talking Heads. Pero bueno, no. No lo conseguí. No, así que por dije, algo no lo trajiste. Dije, a ver, vamos a traer la ironía a esto, porque digo, me está quedando muy serio esto. Buenísimo. Dije, vamos a poner algo, porque digo, tragedia. Viene todo muy serio. De la tragedia y muy enamorado de Ibaxu. Y dije, hay alguna maldad irónica, y dije, manoteé así a Ana Prada. Bueno, ahora nos vamos a ir después con un tema más de Ana Prada, ¿te parece? Si dale. Te gusta, como nos vamos ya con ese tema. Dale. Vamos a darle lugar a la película, ¿qué te parece? A tu elección cinematográfica. Sí, que es un director que me encanta, que es así como amado y odiado, que es Shyamalan. Bueno, una película rara. Sí. No sé si la palabra no. Es una película rara. Contanos qué película elegiste. A ver, Shyamalan, algunos dicen que es un director de culto, en realidad se hizo famoso con Sexto Sentido. Ajá, la película famosa de Veo gente muerta. Claro, que es cuando uno tiene muchos síntomas de sentirse mal, el máximo es Veo gente muerta, ahí ya claro. Está. Esta película yo creía que era una película de terror, no estaba muy convencida, y cuando la fui a ver me encontré con otra película. El punto de partida de la película es un relato de un cuento de hadas que dice Shyamalan que le contaba a sus hijas. Le inventaba y se lo contaba. Y él usa como punto de partida. Para mí, más que película de suspenso o de terror, es una película social. Hay un relato de un encuentro, plantea como que los seres humanos, en el principio de los tiempos, teníamos contacto con los seres del mar, que son como nosotros, pero que nos van alejando otras cosas, digo, ponerle, qué sé yo, las intervenciones del hombre en la tierra, la economía, y claro, perdimos la capacidad de conectarnos con ellos, ¿no? Que tiene que ver con la conexión con la naturaleza. Y que cada tanto ellos intentan conectarse con nosotros, ¿no? Entonces la historia empieza con dibujos relatándote el mito. Y va a transcurrir en un lugar tan simple en Estados Unidos como en un condominio habitado por extranjeros, por inmigrantes, pobres, con una pileta en común. ¿Por qué son sinónimos esas dos palabras? Sí, no, porque aparte lo marca y lo muestra, ¿no? Incluso hay un cameo, él aparece también, eso le gusta mucho a Shyamalan. El protagonista es un perdedor que está solo, que es el portero o el cuidador del lugar, y que una noche siente que alguien nada. Entonces sale con todo su afán de control y vigilancia de cómo puede haber alguien en la pileta del condominio, que de por sí es chica para la gente del condominio. Y en realidad ha llegado uno de esos seres, que es una mujer, y por eso se llama La Dama en el Agua la película. No me acuerdo exactamente el nombre, sería como una especie de Nereida, ¿no? Una cosa así, o una sirena, como te guste. Obviamente tiene un aspecto perfectamente humano, porque supone que compartimos con ellos nuestra constitución física, nada más que estamos en distintos elementos. Y empiezan a jugar cosas de fantasía dentro de la película, porque a la vez él se va enterando, la ayuda, se encuentra con la chica, no se da cuenta que es un ser maravilloso que vive en el agua, está obsesionado con qué pasa con quién usa la pileta a la noche. Claro. Después sí, y empieza a darse cuenta el portero que hay algo ahí raro. Y empieza a darse cuenta, a partir de las historias, de que digamos que hay como unas fuerzas del mal que quieren evitar que los seres humanos nos conectemos con ese, con esas otras dimensiones o con esos otros seres. Entonces uno puede hacer un montón de metáforas de eso. En esta idea de no permitir que te conectes, el monstruo es un monstruo oscuro, ¿no? Que es como una especie, que no sé, como un lobo, que se camufla perfectamente en el pasto y que le intenta matar. Tienen que encontrar el dilema para resolver y para ver cómo salvarla a la protagonista. Él va recurriendo y va descubriendo historias dentro de los que están en el condominio. Entonces hay un montón de protagonistas y cada uno tiene algo para aportar. Entonces es como una versión muy distinta de lo que uno cree que es un héroe. Sino que, no sé, hay una anciana, que no me acuerdo si era china o coreana, que ya es como que sabe este mito, como que todavía lo tiene en la oralidad eso. Y después dentro del relato, porque tienen como un relato básico para desentrañar, todos los que están en condominio tienen algo para hacer. Entonces hay una versión de lo colectivo y de lo diverso que está presente ahí. Y que finalmente es como que van llegando que el que va a resolver el acertijo es un niño que tiene una capacidad de resolución de acertijos y que lo hace leyendo una caja de cereales. Mira vos. Parecería una de las cosas. Y otra es, hay una escena ahí muy paradigmática, que es como que quien es el escéptico es un crítico de cine, y que es como que él sabe que él va a ser una de las víctimas, ¿no? Como que va relatando su propia escena de que él va a ser el alcanzado por el monstruo. En realidad es una película rara. Sí me gusta esto de desafiar, ¿no? De desafiar el mirar algo que no sabes de qué se trata, y encontrarte con un montón de historias en el medio que te permiten pensar, ¿no? A mí me gusta pensar que La Dama en el Agua es para el que busca una película de terror, no tiene nada que ver. No es una película de terror. No es de terror, tal vez sea de suspenso, y para quien busca algo de Shyamalan tampoco tiene que ver con... Con lo típico de Shyamalan. Sí. Vamos a escuchar, porque no lo podemos ver, pero vamos a escuchar el inicio de la película, que es el mito. Claro. A ver si se escucha, a ver. De apropiarse de todo. Llevó a alejarse tierra adentro, el mundo mágico de los que viven en los mares y el mundo de los hombres. Se separaron. Con el paso de los siglos, ese mundo mágico y todos sus habitantes se dieron por vencidos. El mundo del hombre se volvió más violento. Se sucedieron las guerras al no haber guías a los que escuchar. Las criaturas del agua vuelven a intentarlo, intentan llegar a nosotros. A unas pocas de las más jóvenes las han enviado al mundo del hombre. Las han llevado a altas horas de la noche, donde habita el hombre. Un fugaz cruce de miradas y el despertar del hombre se hará realidad. Pero sus enemigos deambulan por la tierra. Si bien hay leyes para proteger a las más jóvenes, las envían conscientes de que sus vidas corren un gran peligro. Muchas no regresan. A pesar de todo, lo intentan. Intentan ayudar al hombre. Pero el hombre ha olvidado cómo escuchar. Bueno, esa era un poco así una presentación, digamos, de la, es un discurso que se hace al principio de la película. Sí, te relata el mito y después empieza la película. Buenísimo. Bueno, la película se llama, el nombre en inglés es Lady in the Water. Sí, mi inglés es fantástico, así que se tienen que dar cuenta de lo que significa La joven del agua en España, La dama en el agua en Hispanoamérica. Es una película del director, como decíamos, Shyamalan, ¿sí? Entrenada en el año 2006 y protagonizada por Paul Giamatti y Bryce Dallas Howard. Sí, es una adaptación de un cuento de hadas que el propio director inventó para sus hijos, como contaba recién Marty, y es la primera película de Shyamalan que no produjo Walt Disney, sino que la Warner Bros. Sí, bueno, ya más o menos contamos de qué se trataba, pero lo que me interesaba comentar de esta película es que, sobre las críticas, eso que habíamos hablado, la mataron a la película. La película recibió críticas muy negativas por parte de la crítica estadounidense, cosechando un 24% de comentarios positivos en Rotten Tomatoes y un 36% en Metacritic, que son dos portales de películas críticos, ¿no?, que critican películas. Fue la primera película del director en recibir críticas muy desfavorables en comparación con otros títulos de su filmografía, además de ser un fracaso de taquilla, logrando recaudar poco más del presupuesto que costó la producción. Por otra parte, en Europa fue mejor recibida por la crítica. Fotogramas le otorgó 4 estrellas sobre 5, Cinemanía 3 y media sobre 5, bueno, IMDb, que es otro portal grande de internet, le otorga un 5,6 sobre 10, o sea, bastante flojo. A lo largo de los años, Lady in the Water ha ido cosechando admiradores y detractores por partes iguales, convirtiéndolo en una película de culto. Hay quienes opinan que es un cuento fantástico con una historia realmente original, y quienes creen que es una película que se improvisa, que se improvisaba según se iba rodando, sin una historia realmente sólida y con personajes arquetípicos. Bueno, así que acá, bueno, para los que dicen sí, todo el mundo viene a recomendar cosas, bueno, acá capaz que Marty nos viene a decir, capaz que esta película no hay que verla. Es lo que te decía. No, bueno, pero ¿qué es lo que...? Yo lo que me interesa, como para darle un cierre a esto de la película, es ¿por qué vos trajiste esta película y no otra? O sea, ¿por qué no me trajiste una película, no sé, Sexto Sentido, ponele, y me trajiste esta? Como, digamos, que vuelva al inicio, ¿no? Cuando empezamos la charla, yo te decía que el cuestionar los criterios, revisar los criterios o los modos en que uno elige, también es un vicio filosófico. Y entonces eran como muchos criterios los que yo no lograba despejar. Y fui simplemente por decir, a ver, fue una película que a mí me generó muchísimas sensaciones. Me gustó mucho empezar con un cuento, ¿no? Yo creo que todos tenemos que recuperar esa capacidad de creer en cosas mágicas y que pueden pasar cosas maravillosas sin darnos cuenta. Pero simplemente hay que estar atentos a eso. Hay que estar atentos a las señales. Sí, y el hecho de recuperar la capacidad de escuchar. Yo creo que tenemos un aturdimiento permanente en todas las cosas. Nos cuesta mucho escuchar. Más allá que el mito plantea eso, la película tiene que ver con la capacidad, para mí, de sensibilidad, ¿no? Si vos podés mirar un poquito más, si podés fascinarte, podés sorprenderte con los protagonistas, ¿no? Sufrir con este ser mágico a ver si logra lo que tiene que hacer. Esa idea de muy griega también, de que los dioses pueden convivir con nosotros y a la vuelta de una esquina te podés encontrar, qué sé yo, con la diosa Atenea diciéndote una estrategia para resolver algo, ¿no? Entonces me parece que eso, recuperar la capacidad de creer en lo sorprendente, en lo misterioso, en lo mágico, en no ser tan cínicos, ¿no? A mí me provoca mucho el decir, ¿por qué no tener esa mirada sensible de decir, va a pasar algo impredecible? Y no decir, no, yo ya sé, yo te digo cómo es esto, o nunca va a pasar eso, o esto ya sé cómo termina. ¿no? Esa, ese ¿Y eso te pasó con esta película? No, pero es como una cuestión de existencial, ¿no? Ajá. Que a mí me genera como, no asombros, sino preocupación. ¿Por qué el estar en el mundo tiene que ver con clausurar posibilidades? ¿Por qué el estar en el mundo tiene que ver con yo ya me la sé toda, o esto no va a pasar nunca, o este cinismo o escepticismo que no deja puertitas a ninguna esperanza? Y me parece que esta película tiene que ver con la capacidad de esperanza. Me hace acordar a la historia sin fin lo que hablas. Cuando hablas de eso, me tiene algunos puntos en común, sí. Pero bueno. Quería traer algo así más mágico. Está bien, está bueno, está buenísimo. Sí. Bueno, Lady in the Water, una película que nos propone la Marti, que nos animemos a verla, no sé, para ver de qué lado nos posicionamos, a ver qué de qué lugar. Si del lado de los que pensamos que es una película de culto, o del otro lado, que bueno, un poco la calumnia un poquito la película. Sí, pero bueno, capaz que hay que ver esas cosas raras de esos directores, ¿no? Que también. Sí, Shyamalan, así como hizo algo tremendo con Sexto Sentido, que es más comercial, hizo otras cosas más raras y cosas incomprensibles y cosas insoportables. Claro. En eso es raro porque no es un director que te provoque mirar todo lo que hizo. Claro. Claro, claro. Porque, sinceramente, cosas insoportables que llegaste a la mitad y dije, no sigo con esta película, cosa rara, porque suelo ser estoica y me la banco hasta el final aunque la odie. ¿Y no? Sí, sí, pasa, puede pasar. Muy bien, el Lady in the Water, entonces, la ama en el agua, la película de Shyamalan, sí, una película controvertida, aparentemente, vamos a tener que buscarla y verla para ver y después poder opinar. Pero bueno, capaz que hay que animarse ahí a un cine distinto también, ¿no? Esa cosa tampoco no tan lineal. Te propongo que nos vayamos con dos temas, uno de Mercedes Sosa y uno del disco de Mercedes Sosa y el otro de Ana Prada. Los dejamos andando, nos vamos. Y bueno, nada, un gusto que hayas venido realmente, muy contento que hayas venido. Este programa iba a ser el miércoles pasado, pero bueno, sí, se me complicó. A mí hubo un problemita con el tránsito y con el camino al cuadrado, hablando de autovías y cosas así. No sé para qué hicieron ese camino si después lo tienen cerrado casi todo el año. La verdad que sí, es una noticia permanente. Terrible lo del camino al cuadrado, pero nada, se me complicó, no pude llegar a tiempo. Así que nada, realmente muy contento que hayas venido. El viernes nos vamos a estar seguramente ahí cruzando allá en la audiencia, vamos a estar haciendo la transmisión en vivo, así que estar muy bueno, me encantó. Sí, va a haber un montón de movimiento ahí. Así que ahí hicimos un contacto con una radio que está justo enfrente. Ah, mira. No sé si tendrás, pero de una radio de jubilados, creo que es, no sé. Ahí Gustavo me estuvo contando y mañana vamos a tener una entrevista con la gente porque seguramente vamos a transmitir desde ahí, muy probable. Es súper importante, justamente en esta idea de pensar lo colectivo. Sí. Los medios alternativos, para decirlos con elogio, porque no son los medios cooptados ni los que trabajan en función del blindaje mediático. Son los que están logrando que nos hagamos visibles los vecinos comunes y corrientes. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y para mí tiene un valor infinito lo que están haciendo. Qué sé yo, el lunes nadie cubría lo que pasaba con el amparo y como fue tan viral y tan retransmitido, no le quedó la otra la voz del interior que sacaron una pequeña nota. Cuando se propaga demasiado, sí, algo hay que decir. Pero es esto de recuperar esta dimensión del encontrarte con otro y de que eso a la vez pueda hacer, circule cerca. Tal Creo cual. Que está bueno, ¿no? Y bueno, gracias a vos por invitarme. Por así como... Y bueno, vamos a tener que hacer un segundo programa en algún momento del año porque, bueno, quedaron para que podamos abrir este abanico un poco más. Totalmente. ¿Qué te parece? Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? De Ana Prada, a ver, ¿cuál de Ana Prada de todos, de este disco? Si querés, para decirte que te quiero, como para ir tirando así unas buenas noches así con... Ahí va, para decirte que te quiero y de Mercedes Sosa, ¿qué ponemos? A ver. La que hace con Jorge Drexler, que justamente Jorge Drexler, que es Sea. Sea se llama, ¿no? Acá está. Bueno, ahí está. Muy bien, entonces nos estamos yendo. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchando, tanto por la 90.1, por www.radioroja.com.ar. Bueno, algunos mensajitos que tuvimos ahí, que nos avisaban, más que nada, que estaban ahí colgados de la radio escuchándola. La gente de Buenos Aires, amigos que siempre nos escuchan y que están ahí colgados por la página web. Bueno, el miércoles que viene estaremos con otro invitado o invitada, no sabemos. Este programa también lo hacemos a veces en los estudios de Zumba La Turba, los miércoles, que tenemos invitados en Córdoba. Lo transmitimos de allá por una cuestión de comodidad del invitado y después, bueno, obviamente lo retransmitimos acá en la Radio Roja también. Así que, no sé, el miércoles que viene, quién viene todavía, no me confirmó, pero estamos en eso. Creo que va a ser acá en Casa Grande. Gracias por venir de vuelta, te agradezco, un gustazo y bueno, va a haber una próxima seguro. Dale. Me encantó. Nos vamos entonces hasta el próximo miércoles con musiquita, con Ana Prada y con Mercedes Sosa. Gracias, De la guitarra, sin saber a dónde voy, y no me importa, no quiero nada, si es canción que salta, y voy, y voy, y voy, y voy, y vuelvo a ir, y no me canso. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea,